9:10 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Como todos los martes aquí de 21 a 0 horas por FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo diezmado. No solo porque no va a estar con nosotros la señorita Yanina Sibona, la cual le damos un gran saludo y abrazo, sino también porque no está la señorita Florcita, a la cual también le mandamos un gran abrazo, porque estamos viendo por un momento nada fácil, y por eso le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo para ella. Pero igual, salimos al aire como todos los martes, hoy con el señor Martín ahí en la operación. Muchas gracias, Martín, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo en orden, está ahí fijándose el programa nuevo, ¿viste? Ahí que está fijándose todas las cosas que tenemos por hoy, que son muchas. Siguiendo por la señorita María Eugenia Mastropablo, ya en la producción. Hola, Mastri Plimbling, ¿cómo anda? Y aquí, poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de los videos, las fotos, la artística del programa. Y quien les habla, Esteban Lavezzari, mientras esperamos por el señor Guerrieri, que le dije, hoy lo trabajás, Pedro. Anda a las 9:05. 20:56. No le pedí a las menos cuarto, menos 10. No. Ahí, a 4 minutos antes de empezar. Y se ve que es más fuerte que él, en realidad. Es mucho más fuerte que él, pero bueno, calculo, espero que en algún momento de la noche va a aparecer. Hoy lo necesitamos, por supuesto, al señor Guerrero, como también necesitaríamos a la señorita Yanina Sibona, porque como todos los martes tenemos músicos e invitados en vivos aquí en Es Como Todo. Y hoy, Martín, a ver, ¿quién viene? Así es, como lo están escuchando, el señor Necro, hoy al frente de Boom Boom Kid, anteriormente de Fun People, va a estar aquí en nuestros estudios hablando sobre una fecha que tiene este fin de semana en Group. Y por supuesto no va a ser eso nada más, vamos a hablar de toda su carrera, porque es una persona artista muy interesante para, y muy difícil también, para, no difícil en el sentido de difícil como persona, difícil de contactarlo, de traerlo a la radio, pero bueno, por suerte, la producción de este programa ha hecho lo imposible y ha logrado que hoy esté aquí con nosotros, que no va a ser el único, porque hoy, 24 de marzo, por supuesto, feriado aquí en nuestra República Argentina, Día de la Memoria Nacional, se conmemora aquellos oscuros años del comienzo de la dictadura militar. Y para hablar sobre, nosotros somos un programa de música, y para hablar sobre cómo evolucionó el rock en esta época difícil, porque por supuesto no había nada de lugar para lo que es la manifestación artística en libertad, libre, ya que había muchas censuras, persecuciones, por supuesto, muchos artistas se fueron exiliados a diferentes puntos, tanto en Latinoamérica como en Europa. Bueno, y decía que para hablar sobre esto vamos a con un amigo del programa, en realidad. Que no le vamos a hacer una entrevista, sino que siempre hablar con él, más que una entrevista, hacer una entrevista. Es una charla. Es ilustrarse. Es un diccionario, es una historia viva, por todo lo que sabe de nuestro rock nacional. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor Alfredo Rosso, que va a estar hablando en minutitos nada más. con nosotros. Mientras pide permiso el señor Pedro Guerrieri, le damos el permiso. ¿Cómo va, Guerrieri? Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo andan, compás? Buenas noches. ¿Todo bien? Siempre tarde usted. Ya estamos hablando de Alfredo Rosso, ¿no? Sí, pero bien. Antes, porque no va a ser estar solamente Alfredo Rosso, sino que también vamos a estar en vivo. ¿En vivo con quién? Usted que necesita un corte de pelo. ¿Qué necesito yo? Usted necesita un corte de pelo, ahí que lo acabo de ver bien. Y necesita sí, un como... corte de pelo. Necesitaría un baño también, ¿eh? Sí, todas. Bueno, todas le puede lavar y... Está lloviendo en la ciudad de Buenos Ahora Aires. Ahora lo mangueríamos en el corte, no sé, quédese tranquilo. Pero, hablando de su corte de pelo, ¿sabe quién le traje hoy? Que va a estar acá en vivo, sentado, quizás donde está usted no, sentado. No, me digas que huyo. Va a venir con el joven Manos de Tijera, no. Bien. Va a venir el señor Gerardo Weis. Usted me dirá, ¿quién es Gerardo Weis? Eso mismo estaba por decirle. Perfecto, entonces permítame decirle que es el fundador de la primera peluquería temática Beatle de América. Qué el señor. Interesante. Hoy, precisamente cuando hablamos para que venga el programa, me decía, vos sabés que me acabo de hacer una entrevista para Rusia. Y es verdad, porque el señor le llaman todos los lugares del mundo porque son fanáticos de los Beatles, ¿no? Hace cortes especiales de los Beatles, me imagino. Usted va, le dice, haceme la de Ringo en el 77. Así y el señor exacto. Se lo hace. Muy bien. ¿Y qué le vamos a pedir? Y barba también. Y barba y también. Barba también. Es raro, peluquería y radio. ¿Cómo vamos a solucionar el tema? Vamos, porque tenemos un material. Tenemos un material fílmico, fotográfico para ir compartiendo con a medida que avanza la entrevista con el señor Gerardo, que va a estar aquí en vivo. Por supuesto, Agustina también trajo su agenda cultural, ¿no? Por supuesto. Qué lindo. Perfecto. ¿Cómo me notan de la voz? ¿Vieron mal? No, estaba un poco atrás. ¿Qué le pasó? Para atrás. El fin de semana por encima. Fin de semana con más drogas en mi vida. Así como para al aire. Yo sé que es fuerte, pero mucho claritina y muchas cosas para antialérgicos. Para levantar un poco. Oh. Se iba a ir a Pergamino usted a festejar, parece me que fui a Pergamino. ¿Y dónde? ¿Y dónde se cree? Este refrío es made in Pergamino, señor. Ah, y ahí sí que hace frío, ¿eh? Mucho pecho fresco por ahí. Bueno. No hablemos de Mar del Plata, por favor. ¿Usted frío. Cómo le va? Bien, muy bien. Estuve en Mar del Plata, justamente que lo nombra, y un frío bárbaro. Yo estuve en la plaza. ¿Usted estuvo en la plaza esta noche? Sí, hoy. Esta tarde. Esta tarde, perdón. Sí, antes de las 5 de la tarde estuve, por las dudas. ¿Antes de las 5 de la tarde? Sí, antes de las 5 de la tarde. Y bien, un lindo evento. No, nada. ¿Qué había después? Para entendido. De salón. Estuvieron los muchachos, seamos libres, también los he visto, así que nada. Bien, buena onda. Un lindo festejo. Memoria, verdad y justicia. Así es. Precisamente, hoy fue la plaza usted, señor Guerrieri, porque por el día, hoy, 24 de marzo, ¿no? El día de la memoria nacional, ese famoso grito y que hay que gritarlo siempre, nunca más. Y bueno, para hablar sobre cómo se desenvolvió el rock nacional en aquellos tiempos de oscuridad, vamos a hablar con un amigo de la casa. Sí, tuvimos el placer y el honor de tenerlo aquí sentado donde estoy yo y le estoy deshonrando este asiento. Pobre señor, no lo dejábamos ir, me acuerdo. Fue una nota de una hora. Y por eso demuestra que es un señor y es un. No solo un señor, sino que es una gran persona también, un gran periodista, un gran. Alguien que sabe mucho de rock. Creo que lo amamos aquella vez. Y hoy también. Porque estábamos del otro lado con el señor Alfredo Rosso. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agustina, Pedro y Esteban aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Alfredo? Un placer otra vez tenerte. Bueno, para mí también. ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranquilo acá. Bueno, primero, principal, qué raro, Alfredo, contactarte a esta hora de la noche y que no estés en ningún recital. No, hoy estoy en casa trabajando en mis programas de radio, así que estoy de alguna manera haciendo lo mismo que ustedes, pero en estudio, digamos. En la preproducción. En la preproducción, exactamente. Y bueno, Alfredo, por supuesto, hoy es 24 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del inicio de la dictadura cívico-militar de aquí en Argentina. Y queríamos hablar con vos sobre cómo, porque también lo viviste, por supuesto. ¿Cómo fueron esos años para el rock nacional? Mirá, fueron complicados como para todo el mundo, pero a diferencia de lo que alguna gente puede creer, no hubo una prohibición per se de los recitales de rock o de los discos de rock. Lo que había era una censura muy, muy cerrada contra todo lo que fuera una expresión de disenso, de algún tipo de disenso, ¿no? Con respecto a las políticas oficiales. Yo siempre digo que cualquier emprendimiento artístico que se hizo durante los llamados, bien llamados, años de plomo, de por sí era una actividad de resistencia, y el rock fue una actividad de resistencia. Visto ahora con la perspectiva que dan las décadas, es increíble que algunos temas como canción de Alicia en el País de Serú pudiera salir, o como pudiera salir, no sé, Solo le pido a Dios, o La colina de la vida de León Gieco. O sea, canciones y ejemplos de canciones hay muchísimos. Mete gol de Raúl Porchetto, donde hablaba de que los jóvenes eran la pelotita de este juego, ¿no? Que era un mete gol. Sí. Yo creo que la resistencia de hacer arte, de hacer en aquellos días música, literatura, cine, teatro, lo que fuere, era una manera de decir estamos vivos y esta cerrazón política, social y cultural no nos va a matar, vamos a sobrevivir, vamos a ser más fuerte que ella. Y yo creo que el rock salió fortalecido de la experiencia. Pero bueno, fue una experiencia complicada, fue muy dura. Yo te decía, el rock no estaba prohibido per se, pero ir a cualquier recital era un acto jodido. Claro, era como suponer que esa noche por ahí la pasabas en una comisaría por portación de juventud. Claro, nada más, nada, solamente por eso. De hecho, estaba declarado el estado de sitio, ¿no? Mucho tiempo, y, o sea, quizás mucha gente reunía en el mismo lugar, era... No, bueno, se suponía que los espectáculos estaban fuera de lo que se llamaba estado de sitio, de otra manera no hubiera podido haber cines o teatros. Exactamente. Ya, es un absurdo, hubiera sido ya un absurdo que hasta hubiera resonado aún en esas mentes. Sí, sí. Pero sí, sí. De hecho, si era joven estaba sospechado de juventud, de poder tener ideas que no congeniaban con la ideología dominante, ¿no? Que era de por sí era claustrofóbica. Sí. Porque la sensación era que estabas en un país ocupado por sus propias Fuerzas Armadas y por unos cuantos grupos de civiles que les hicieron el juego. No olvidar eso de que el golpe fue cívico-militar, por favor. Exactamente. Exacto, exacto. Y en tu experiencia personal, a los recitales, por ejemplo, ¿cuál ibas vos? Mirá, yo iba, en ese momento tenía, cuando empezó toda esta pesadilla, yo tenía 21 años y acababa de salir justamente del servicio militar, que se prolongó porque me agarró el golpe estando en el cuartel. Y iba a todos los recitales que podía. Para darte un ejemplo, en ese momento, año 76, eran los últimos tiempos de Invisibles, ya con Tommy Gubish, eran los tiempos de La máquina de hacer pájaro de Charlie, Papo hacía recitales, había bandas que estaban enroladas en el rock progresivo sinfónico, como Alas, como Crucis. Gustavo Santaolalla estaba haciendo su efímera pero muy muy recompensadora experiencia de Soluna. Y bueno, el rock se lo veía, estaba Nito con los Desconocidos de Siempre, o sea que el rock se lo veía saludable dentro de los parámetros que estábamos hablando, ¿no? Dentro de que había que encontrar formas eufemísticas de decir lo que estaba sucediendo, había que encontrar palabras que fuesen como códigos para quienes estaban, digamos, conectados con esos músicos. Y bueno, era esa sensación, ¿no? La sensación de estar en una ciudad ocupada, en un país ocupado por sus propios militares. Y vos sabés que una vez tuvimos la suerte de que venga Mario Breuer aquí al programa, un gran histórico operador de sonido, ¿no? Y bueno, él nos contaba que ya en la época, igual de dictadura, por supuesto, estábamos hablando del 82, la guerra de Malvinas. Esto fue a favor, en realidad, según su opinión, ¿no? Para la música argentina, por el hecho de que no dejaban traer, por ejemplo, discos internacionales, por el tema del idioma. Y esto ayudó a que la gente consuma más rock nacional. Eso es cierto hasta cierto punto. Coincido con Mario en que al principio fue así. O sea, después del 2 de abril hubo lógicamente una reacción frente a toda la música que fuera en inglés. Primero se prohibió de alguna manera, nada, estaba todo prohibido, pero nada oficialmente estaba prohibido. O sea, ese era un poco el juego perverso. No se podían pasar primero grupos británicos, después no se podían pasar grupos en inglés directamente, pero les aseguro, porque yo trabajaba en radio ya en el 82, que eso duró 6 meses. O sea que hasta esa hipocresía, ¿no? Claro. Nos comimos. En octubre, noviembre del 82, ya todo había vuelto a ser como era antes. Pero claro, la única diferencia era que, habiéndose le dado un nuevo papel al rock, que hasta ese entonces en la radio estaba muy pocas veces, ya no se pudo volver atrás. Entonces el rock nacional empezó a convivir en las radios con el rock y el pop internacionales, y en algunos casos hasta inclusive a desplazarlo. Empezaron a haber programas dedicados de alguna manera a la música nacional, no solo al rock, sino también al pop, que siempre yo quiero destacar que hubo un pop bastante saludable en esa época, ¿viste? Porque, no sé, junto con el rock de nuestros músicos de siempre, como Charlie, como Spinetta, como León, todo eso, sí. Y los nuevos valores que se sumaron en los 80, no olvidemos que fue una década de cambios, Virus, Soda, Los Redondos, Sumo, etcétera, también había un pop saludable, el pop de Alejandro Lerner, el pop de Sandra Mianovich, el pop de más comprometido de Piero, si ustedes quieren, más comprometido socialmente. Es decir, la música nacional empezó a copar las ondas radiales y a pelearle en un plano más de igualdad al rock que venía de afuera, lo cual me parece muy bueno y creo que es un fenómeno que se ha conservado a través de las décadas. O sea que lo que dice Mario tiene razón. Si hubo algún beneficio de esa tragedia, sí, claro, fue que se le dio un poco más de bolilla a nuestro rock. Pero de todas maneras, si me permiten ustedes, yo quiero agregar... ¿Sí? Que hubo un boom también en otro sentido. Hubo una nueva generación que se prendió al rock en los 80, hubo un nacimiento de nuevos grupos, porque después de Malvinas y hasta el advenimiento de la democracia comienza una apertura, comienza la sensación de que vamos a recuperar la democracia por fin, y son unos meses de mucho optimismo. Y entonces hay un boom en general, por ejemplo, en teatro abierto, hay nuevos libros, nuevas películas, y por supuesto hay mucha música nueva, y hay fusiones. El rock empieza a mirar ya con otros ojos al folclore y al tango, y viceversa. Entonces hay como una explosión creativa, y coincidiendo con esa explosión creativa, empiezan a salir también sellos independientes, con bastante fortaleza, como DG Discos, que dirigía Daniel Greenbank, que ya estaba planeando poner la rock and pop en 2 años más. Nuestros grupos empiezan a ser exportables al extranjero, ¿no? O sea, es la época en que empieza a salir, a tener éxito en la América Latina, primero Miguel Mateos, después sabemos en gran escala Soda Stereo, pero también otras bandas como los Enanitos Verdes, que quizás tuvieron más éxito en México que en la propia Argentina. Entonces se venía una era realmente muy prolífica por un lado y muy exitosa por el otro para nuestro rock, y lógicamente la radio empieza a reflejarlo. Un detalle más, y cierro esta parte del segmento para no hacerla muy larga, es que empiezan a aparecer también programas de rock hechos por jóvenes, ¿entienden? O sea, porque los primeros programas de rock muchas veces era gente que no era de la misma generación que los músicos, pero ya empieza a pesar en la radio la gente joven. Empieza a aparecer, por ejemplo, aparece Lalo Mir con La Negra Bernazzi, haciendo un programa nocturno, creo que en Radio del Plata, en aquel momento, en el 81. Marcelo Morano pone FMR, la FM de Radio Rivadavia, y todo esto comienza todavía en dictadura, ¿entienden? Y por supuesto que cuando llega la democracia en diciembre del 83, explota directamente las nuevas propuestas radiales. Así que, volviendo a lo que motivó esta sí, parrafada, que fue lo que decía Mario, en cierta manera tiene razón, hay como un espaldarazo, ¿no? Sí. Pero no es que desapareció el rock en inglés enseguida. Claro, claro. Sino que, bueno, estuvo algunos meses y después volvió la situación a... Alfredo, en el momento de las letras del rock nacional, que cómo se escribía en aquel momento, dictadura, en el cual no, por supuesto no se podía decir todo lo que uno quería, el hecho de hablar con tantas metáforas, ¿esto quizás definió también esta época? O sea, como, no sé, bueno, dijiste Canción de Alicia en el País, Mete Gol... De alguna manera contribuyó a enriquecer el lenguaje, ¿no? Porque el hecho de tener que utilizar la metáfora de Alicia detrás del espejo o Alicia en el País de las Maravillas, una combinación de las dos cosas para hablar de lo que pasaba con la gente que iba a reclamar por sus familiares desaparecidos y todo eso, y que era ignorada y que no iba a tener ni abogados ni testigos, como dice la letra de Charlie, obviamente invitaba a que uno sacara sus propias conclusiones, ¿no? En el mismo tema dice: ya no hay brujos, refiriéndose a López Rega, ni tortuga, refiriéndose a viejas épocas, las épocas del gobierno radical del doctor Illia, ¿no? O que hoy en día realmente aprovechemos para reconocer la grandeza, ¿no?, del doctor Illia y de su gobierno, otro de los gobiernos que fueron tirados abajo, claro, por esa horda mesiánica que asoló nuestro país. Claro, ¿no? Esa fue la Revolución Argentina, ¿no? Sí, que no fue una dicta blanda, como muchos... Exacto. Al lado del proceso todo parece blando, claro, pero no fue una dicta blanda. Recuerden ustedes que las primeras canciones de nuestro rock que hablan de la represión se escribieron en la época de Onganía, no la del proceso. Estoy hablando de Blues de la Amenaza Nocturna de Manal, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que Charlie fue nuestro gran poeta en la época del proceso, ¿no? Tanto por ese tema que hablábamos de Cerú, como por el hipercandombe, la máquina de hacer pájaros, y por supuesto en las postrimerías ya, cuando ya venían boqueando y pidiendo, hablando mal y pronto, la escupidera, aquel famoso tema Los Dinosaurios, que claro, se cantaba con puños apretados y junto con el lema se va a acabar, ¿no? Perfecto. O sea que, de alguna manera, García es un poco nuestro biógrafo en más de un sentido. A veces digo, un poco risueñamente, pero lo pienso en serio, que si por alguna causa desaparecieran los libros de historia, podríamos reconstruir el último medio siglo de vida argentina a través de las letras de Charlie, ¿no? Exacto. Y nosotros podemos reconstruir tantos años de rock gracias a sus programas de radio, señor Alfredo. Bueno, les agradezco. La verdad que es una época que estoy bastante ocupado, por suerte. En este momento estoy muy feliz porque después de tantos años de trabajar salió por fin mi primer libro, así que permítanme chiviar. Pero por supuesto. Mi libro sobre Bob Marley en la colección para principiantes, que fue pensado para quienes no saben mucho de Marley, pero también le va a aportar algo a quienes conocen a Marley, le va a aportar, por ejemplo, algunos elementos, sobre todo del Marley previo a la fama. Es un libro que hicimos con mucho cariño con mi esposa Noemí Hackel, que es también mi productora radial, y con un gran ilustrador que se llama Polaco Escalerandi, así que aprovecho para contarles eso. Buenísimo, pero sería un honor también tenerte aquí en el programa, hablando sobre el coso, ya sea acá en vivo o charlando telefónicamente sobre tu libro, por supuesto. Va a ser un placer, me gustaría darme una vuelta por ahí porque quiero mucho al barrio de Boedo. Buenísimo, entonces seguramente nos contactaremos muy pronto. Entonces. Y felicitaciones por todo el trabajo, es bueno que usted trabaje, Alfredo. Sí, yo estoy muy feliz. Disfrutamos lo que estamos del otro lado. Por lo de Marley, estoy muy feliz también por el retorno a Rock and Pop con programa propio. En fin, hay varias cosas, pero no quiero monopolizar la charla, que hoy tiene, yo creo, un fin mucho más noble, que es rescatar la resistencia artística durante los años de plomo, los años oscuros, ¿no? Así es. Y bueno, me uno al grito colectivo del nunca más. Nunca más. Igual que todos. Alfredo, un honor como siempre haberte tenido en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Acaba de pasar el señor Alfredo Rosso hablando sobre el rock nacional en tiempos de dictadura. Estaba viendo en mi discoteca a ver qué tema podía ejemplificar. ¿Y qué salió? Hay un montón mucho, en realidad. Porque hay un montón, bueno, acaba de decir... Alicia, hay muchos, pero... ¿Y qué eligió? Elegí uno que fue editado un par de años, creo que un año más tarde, en el 83, ya no había dictadura. Pero lo interesante es lo que dice. En una de sus frases dice: libertad, no te mueras nunca más. O sea, muy contundente, ¿no? Así es. Y es nada más y nada menos que el señor Miguel Abuelo, en un tema de Los Abuelos Granadas, del saque extraído del disco Vasos y Besos, Yo Soy Tu Bandera. Libertad, socia de los peces. Menos 20 de la noche, como estamos escuchando, como adelantamos también al comienzo del programa, estamos aquí con el señor Necro. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Necro? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Todo en orden, por suerte. Me alegro. Antes que nada, muchas gracias por haberte copado de venir al programa aquí al piso. Un placer. Y es un gran agrado para nosotros tenerte como entrevistado aquí. Bueno, yo también estoy contento de venir a este barrio. Vengo muy seguido a comer helado y pizza. Ah, mira vos. Mire usted. ¿Y los recuerdos entonces en el barrio? Vengo, sí, siempre me encanta la pizza. Y la pizza, en muchos reportajes que escuché sobre vos, metés mucho la pizza. Sí, tengo un gran problema con la pizza. Son como una tortuga ninja, digamos. Más o menos, sí. Cuando era más chico andaba en skate, aparte. Mira, no sé, era como una tortuga. Claro. ¿Y dejaste el skate ahora grande? No. Sigo andando. No, tengo las dos rodillas operadas con tornillos, tengo ligamentos cruzados internos rotos, o reparados, pero no ando en rampas, pero sí, para... ¿Todo culpa del skate? No, culpa de mía. Culpa tuya. Claro, ¿qué hizo? ¿Qué hace el skate? Nada, al contrario, diversión. Claro. Y nada, yo qué sé, ahora lo uso para trasladarme y eso. Necro, cuando comenzamos a hablar el año pasado, recuerdo, para ver si podíamos tenerte como invitado en el programa, recuerdo que tuvimos un par de desencuentros, vendría a ser, porque andabas mucho de viaje, de acá para allá, de acá para allá, entonces sí. Por los viajes no pudimos hacer la entrevista el año pasado, y eso iba a mi primera pregunta, ¿qué lugar tienen los viajes en tu vida? No solo como vida humana, sino artística. Yo vivo viajando, aunque mi cuerpo esté clavado, siempre está elevado yendo a un lugar que no conozco. Investigo mucho dentro de mi mente, entonces esto me mantengo volando. Sí, buceo bastante. Pero bueno, nada, sí, me mantengo eso. Viajando, sí, me gusta mucho viajar. ¿Y qué es lo que...? De las dos maneras. De las dos maneras. Estando en mi casa, viajo también. ¿En cualquier momento te pones una música especial? Pongo música o sin música. Me pongo a respirar, soñar, con una idea. Y bueno, ahí voy. Y yendo a los lugares ya físicos, vendría a ser, del viaje, moverse en verdad a otro lugar, mover el cuerpo a otro lugar, no solo la mente. No es que el otro no sea verdad, ¿eh? No, pero por eso el físico, el empírico, ¿qué es lo que te llevas de cada viaje? ¿Qué es lo que te gusta llevar? O ir a buscar, vendría a ser. Porque después si uno se lo lleva o no, todo lo que no conozco, voy a buscar todo lo que no conozco. Y voy a buscar lo que conozco, lo que conocí en un anterior viaje, que leí. Algo que me hizo despegar para interesarme en ir a tal lugar, ¿no? Sí. Y bueno, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, estoy muy interesado en tocar mucho por la provincia de Buenos Aires. No sé. viste, me gustó mucho. Viajé bastante por el país en general, pero los viajes que hacía, que dirigiéndome a una ciudad lejos de la provincia de Buenos Aires, pasé por lugares que me parecían demasiado interesantes por los nombres o por lugares. Uy, mirá tal, qué loco, eso será un museo. O mirá, allá hay un lugar que se puede andar en skate, o lugar, ese lugar debe estar bueno ir a comer. Este pueblo es muy viejo, el cementerio debe tener alguna arquitectura media copada. O acá había una biblioteca interesante, o acá pasó esto. Entonces estoy como, leí cosas también, muchas cosas, estoy leyendo y encontré cosas de, no sé por qué provincia de Buenos Aires estuvo ahora así, y bueno, ahora quiero ir mucho por la provincia de Buenos Aires, entonces estoy abocado más que nada a tocar, así que en estos meses vamos a empezar a tocar. Mi meta a fin de año es quizás haber tocado en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y sos de armar justamente recitales en lugares que te gustaría conocer. Claro, sí, si no me quedo en mi casa. Exacto. Claro, sí. ¿Y sos de repetir lugares, por ejemplo, sí, tocando o viajando? Sí, por ahí sí, por ejemplo, Venado Tuerto, que he ido a tocar. Por ejemplo, Venado Tuerto, sé que tuvo en el pasado una actividad anarquista bastante importante, y hay una biblioteca, pero siempre que voy tarde, y está cerrado. Claro. Y bueno, ahí debe haber, no sé, me gustaría hablar con el que está ahí, ver los libros que hay, yo qué sé, no sé. No sé, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Y tengo buenos amigos, y me gusta volver a verlos, ese tipo de cosas. Tenés el espíritu típico de un viajante, o sea, la curiosidad, ¿no? Y además sí, de que de cada lugar encontrarle algo, que por ahí no todos, porque un cementerio, una biblioteca, me gusta no todo saber, el mundo me gusta saber, me gusta caminar, me gusta la ruta, me gusta sentir el aire del campo, de la ruta, me gusta estar, no sé, así, me gusta. Sabes que hablando con un amigo mío de Pergamino, yo soy de allá, ajá, me dijo que es fanático tuyo. Vamos a ir. Y me dijo algo así, que no sé, estuvo en Pergamino y después se fue a Japón de una. Sí. O en un lugar cercano. Ah, sí, claro, la otra vez que fuimos. Bueno, este año también vamos a volver a Japón. Sí. Y en los viajes. Sí. ¿Qué te gusta llevar? Para allá del lado de música, ¿no? ¿Vas con una guitarrita, vas con algo de apuntes, una lapicera, con un grabador? Siempre llevo, bueno, ahora los celulares tienen de todo. Claro. Entonces me compré un buen celular. Tiene todo eso. Tiene no, música no le pongo, pero sí tiene cámara de fotos para grabar. Antes tenía que llevar como un grabador. Llevo ahora la cámara de fotos igual. Tengo una cámara que digo que es miti-miti, o sea, es como, mi cámara, el visor es digital, pero el visor está roto, ¿no? Entonces yo saco, es mitad analógica, digo mitad. Mira, ¿por qué? Porque yo saco la foto y yo no la puedo ver, ¿viste? No, porque con la digital, no me gustó. Con esta estácate. Y saco capaz que otra. Y es medio así, llevo mi cámara esa rota, que con esa hice todas las cosas que hice y se ven. Casi todas, sí, todas. Y bueno, llevo ese celular y llevo también algo para dibujar. Marcadores, crayones, calcomanía, stickers para dibujar y pegar, cosas que quiero dibujar y pegar. Un libro, uno, dos, y más que nada eso. Capaz que si me voy a otro país, me llevo discos que de long plays que pueden llegar a interesar allá, para si me interesa algo, hacer un canje. Intercambiar y intercambiar música. Discos que capaz que son fáciles de conseguir acá y en otro país son más difíciles, y yo me llevo piezas de la misma magnitud y no sé, qué sé yo. Y bueno, esas cosas. Y por fuera de la música, ¿sos de viajar solo o siempre vas con amigos o con...? Voy a veces solo, y o sea, solo como para tocar solo, con la guitarra solo. Siempre igual, casi siempre, cuando es por tierra voy con Vincent, que está acá. Vincent, que está allá afuera, que le mandamos un abrazo. Ahí va. Y si no, voy con todos los muchachos. Y con uno o dos plomos. ¿Viste? O alguien que va a vender las remeras y todo eso, ¿viste? Sí. Yo, ahí va. Una linda banda. Sí, sí, una banda de fascinoso bastante. Bastante completa. Y en los lugares que ya repetís. Somos mira, bandoleros, ¿viste? Yo vivo en ese como medio bandolero. Y en los lugares que repetís, que ya fuiste, ¿no? Sos de ahí de quedarte en gente que te hiciste amigo una vez, te quedás ahí, sos de parar. Sí, sí. De hacer amistad de los viajes. Sí, sí, sí. Paramos en algunos lugares en casa de amigos, y en algunos lugares también vamos a hoteles o a veces porque, qué sé yo, los amigos que nos hacían resis hace 10 años ya se casaron o tienen otra cosa, y ya antes íbamos a la casa con la mamá y entonces ahora vamos a un hotel. Claro. También a veces gozamos de mejor de más popularidad y viene más gente a vernos y también nos permite tener eso, porque a veces a mí me gusta, pero a veces es mi visión de que yo puedo estar, pero no todos pensamos igual, entonces yo tengo que pensar en la comodidad de mis compañeros también, que no está bueno a veces que quizás quieran estar solos o no estar con una familia y ver, viste, o pedir permiso cada vez que vos venís de 8 días de viaje y viste, tienen que hacer caca o pis, sí. Y viste, estás con una familia y están levantándose, entonces si estás en un hotel vas a hacer lo que querés, claro. La verdad que vos querés. Sí, entonces, y esas cosas cuando pasan muchos años y muchos días de gira, eso, viste, entonces a veces vamos así. Pero sí, siempre tengo muy buenos amigos en todos lugares. Y también hay lugares donde sé dónde no tengo que ir. Por ejemplo, ¿te ha tocado mala experiencia? No, ¿para qué vamos a hablar de cosas feas? No, la cosa fea, tomo agua, se me limpia. ¿Pero energéticamente feos o que tuviste un mal momento? No, ni de edad para hablar. Cosas que te pasan. Pero sí. Son trabas, viste, que bueno, viste, que no le hacen, qué sé yo, no sé. Está bien. Y hablando de cosas feas, leído una frase, digo, que lo dijiste más de una vez, que la música... Para vos es medicina. La medicina, por supuesto, es un antídoto, algo que viene a eliminar otra cosa. O algo malo, vendría a ser un resfrío, lo que sea. No, tampoco, no. Algo que cura la medicina, ¿no? O algo que te prepara para que no estés enfermo. O para que no estés enfermo. Bueno, en tu caso, ¿la música es medicina contra qué? O te prepara, ¿cómo te predispone a vos? La música me limpia, la música es me limpia, ¿no? La música también me relaja, me excita y también me hace bailar. Y si no, eso, me hace relajar, me hace poner los pies donde los quiero tener. Y eso me hace muy bien. Escribir, pienso cuando escribo, pienso en música. Y todo es música para mí. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Y bueno, me hace muy bien. Por eso digo que es medicina, porque es algo lindo. Cuando hablo de medicina no estoy hablando de Sibagué y Ibai, estoy hablando, no sé, viste, de poleo, manzanilla, claro, cosas más naturales, ¿entendés? Claro. ¿Y pirulina? Ahí está. ¿Y de chico ya sentías esa pasión o esta necesidad de hacer música? Y mi casa, el lugar más importante siempre fue el tocadisco, lo que más se disputaba era el Winco. Entonces, viste, la radio más o menos, no le di mucha bola, pero sí el tocadisco. Era como tu turno, llegaba, se ponía el disco, mi hermano, yo, pues ya pusiste, ahora viene papá, mamá, así era en casa. Cada cual tenía su turno. Sí, era uno pongo yo, pongo vos, pone vos, era un turno y cada uno. Y así me fui nutriendo de cosas que a veces me escuchaba con cosas, pero siempre me gustó algo de algo. Claro, pero no era que vendía a ser, venía tu hermano o tu viejo y vos te ibas porque no era tu turno, sino te quedabas. Muchas veces a escuchar. Sí, y sí, a veces mi viejo me ponía a cerrar, andá a la mierda, ¿viste? Sí. Me encantaba cerrar, pero no vuelto, pará, viejo. No tenías ganas de escucharlo en ese momento. Sí, yo qué sé, claro, me encantaba, por ejemplo, qué sé yo, a ver, no sé, ¿viste? A desalambrar, me encanta. Pero bueno, por ejemplo, yo tenía 13 años, quería escuchar heavy metal, me encantaba, ¿no? Biglietti, lo amo, ¿no? Pero bueno, yo quería escuchar otra. Y bueno, está. Entonces, viste, bueno, pará, papá, ya lo pusiste 50.000 veces. Igual lo tengo que entender, ¿no? ¿Y él qué te decía cuando vos ponías metal? No sé. Yo qué sé, no sé. Después ponía, mirá, escuchá esto. Yo qué sé, Jim Vincent, ¿viste? Yo qué sé, pa. Y esto es rock. ¿Qué sé yo? Cosas de padre, qué bueno, sé. No sé, no le gustó mucho nada del heavy metal, nada. Pero él sí me hizo escuchar música muy copada, sí. Sé que también te gustan mucho los tangos, el tango. Me gustan. Boleros también. Sí, me gusta toda la música, me gusta toda la música. Todo lo que me haga bailar y que no, y que las letras no hagan, no te, hay gente que utiliza la música para decir porquería, para hacer política, para decir que vos está todo mal con vos porque por tu color de piel, como son tus ojos, por el país que vos vivís, porque sos mujer, porque sos hombre, porque sos esto, porque sos los otros. Y eso para mí no es música, eso es basura. La música viene acá para hacerte sentir bien, para hacer el amor, para relajarte, para mover. Siempre hubo música desde el primer momento. Si hubo un Big Bang, eso fue una gran explosión, un gran rock and roll. Y bueno, y el ruido, el acompañamiento siempre hace muy bien. Por algo ponen cuando se relaja el mar es música. Claro. El bosque es música, todo es música. Para mí, qué sé yo, no sé, a mí yo amo la música. Y en el sentido compositivo tengo entendido que también. El silencio también es hermoso. El silencio siempre hay un silencio en la música. La música siempre. Claro, todo. Y a la hora de componer, tengo entendido que a vos también así, o sea, el tema de componer. Me baja, en cualquier momento. Sí, sí, sí. Estar sí, en la sí. calle, sí. grabar la batería, un ritmo, lo que sí, sea. Compongo con. Constantemente. Sí, sí, mucho compongo. Y después el tema de. Bueno, ok, hoy me pasó esto. En tal lugar, lo grabé. El tema después de marcar, a ver qué es lo que sirve, qué no es lo que sirve, cómo haces eso. Todo sirve, no sé. Lo que pasa es que últimamente estuve como... ahora tengo ganas de volver a grabar, hacer un disco. Hace poquito me agarro ganas, pero todo este tiempo yo compuse, compongo y dibujo y hago cosas y tengo material como para sacar como un libro así, de acá hasta la cosa. Y capaz que grabar como... 700 canciones, para decirte, no, sin volasearte. Sí. Pero no me pintó la onda de compartirlo con, no sé, con otras personas. Exacto. Ni siquiera con los músicos que toco. Porque, no sé, ya compuse, lo hice, lo escribí y me hizo lo que yo necesitaba, me dio lo que yo necesitaba. No tengo necesidad de mostrarlo. Tampoco tengo una compañía que me está presionando porque yo saco un disco. Saco mis propios discos. Y si no tengo ganas de sacar disco, no saco. Tampoco me interesa, tengo que sacar un disco porque no sé, yo ya grabé un montón de canciones, yo hago conciertos, me gusta tocar, y si me querés venir a ver, me venís a ver, yo qué sé, si no hago más canciones, no hago más canciones, y si no tengo más ganas, no tengo más ganas, o sea, canciones para mostrarte, y yo qué sé, no sé, o si que por el momento estuve haciendo eso, viví muy feliz así, y tengo muchas cosas que tampoco me atrevo a compartir, porque tampoco no está bien tampoco desnudarse mucho a veces. ¿No? No, hay cosas que no, que tenés que guardar, o sea, para son vos. Son tuyas. Sí, te dicen, obvio, no. Y sí, no, yo no creo que eso, ¿quién lo hace? Quizás sí, yo no sé. Sí, con algunas cosas, otras cosas no. No sé. Cumplían su fin, era para vos. Claro, necesitaba hacer eso en el momento. No sé bien a mí, bueno, no sé. Yo, como te digo, viste, tengo un montón de canciones y bueno, no, por el momento me copó así, ya está, la grabé y no me pinta. De hecho, hice un disco que es un libro que se llama Libro Absurdo, donde buscando grabaciones que yo grabé con cassette, que hasta se siente que está grabado con un cassette, muy minimalista, con la guitarra grabando, ¿no? O haciendo ritmos y recitando. Y ya está, yo podría haber ido a un estudio y hacerlo, pero no, para mí eso es así, me gusta la música así como está grabada y es así, y está bien, lo quería reservar así y así salió. Yo qué sé. Y ahora decías que tenías ganas de volver a grabar un disco. Sí, tengo ganas de grabar un disco como lo hacía antes, de meterme en un estudio y grabar, no sé, 20 canciones con el mismo técnico, quizás poner un productor. Ahora voy por ese vuelo. Todavía no tiene nombre, ya saqué un adelanto en vinilo, ahora voy por un single que va a salir. De uno de los temas que voy a meter y ahora voy por eso. Voy a sacar varios singles. No sé cuándo lo voy a sacar, tengo ganas de hacerlo. Ya empezamos a jugar con las canciones. Ya con la banda, todo. Sí, empezamos. Así, o sea, bueno, mucho te jugás con las ganas tuyas. Tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer esto. Y si no, la vida que ves. Exacto. Si vos no bueno, sabes, mucha gente se la complica por ahí, o una discográfica que tiene atrás que está presionando, digo, tenés muchas libertades. Y puedes jugar con tus propias ganas, digo, sí, eso es algo súper admirable. Y sí, yo esto me lo tomo así. Y sí, yo creo que lo quiero hacer así. El tiempo que uno vive es muy enano. Y si vos no sos en este tiempo, ¿y cuándo qué terminás haciendo? No sé. Yo no sé, capaz que me muero mañana. Y si bueno, por lo menos viví. O yo creo que he vivido. Pero, y como lo que hiciste vos. Claro, exactamente. Y puede ser, según lo que he investigado, que parte de esta cosa, entre otras lecturas y demás, de esta cosa de vivir, hacer lo que uno quiere, ¿no? La ha sacado de chicos, de joven, hablando con un linchera en la estación de trenes de... Sí, yo tuve muchos problemas, está bien. ¿De Campana? Sí. Yo siempre tuve muchos problemas con mis padres, por mi forma de ser, no sé... Y entonces, cuando entendí, bueno, yo me podía colar en el tren y me podía disparar para varios lugares. Entonces, de hecho, venía mucho en aquel momento. Para acá, para todos lados. Sí. Venía para acá y me iba como para San Pedro, me iba para ciudades, me paraba en uno, no sé, Otamendi, me paraba en una. No sé, disparé para varios lugares. Y conocí, porque uno en el tren conocía a muchas personas. Y en los trenes conocía, y bueno, yo era pendejito y empezaba a hablar. Siempre fui muy curioso. Y de hecho, las primeras personas que yo vi con el pelo como lo tengo yo fueron los crotos, que no se lavaban el pelo, tenían rulos y se les hacían los dreads. Claro. Y yo dije, muy interesante, porque a mí nunca me gustó cómo tenía el pelo. Me gustaba llenar el pelo largo, pero no me gustaba peinarme, no me gustaba nada. Entonces lo vi ahí, pero yo no vivía solo y tenía que convivir, y a mis padres no les gustaba esa cosa. Cuando después lo vi un poco más y pude decir, bueno, en el momento agarré, me hice este pelo, de que lo tengo simplemente porque no me gusta peinarme. Claro. Viste, yo lo que tengo no son dreadlocks del reggae, son tienen más que ver con esas cosas que se hacían a los crotos, porque no se lavaban, no se peinaban, y me parece lo más práctico, porque yo me levanto y el pelo me lo toco una vez al año, de repente una vez cada dos años me lo tiño y le hago algo, pero no le hago más nada más. ¿Por qué? Porque me rompe las pelotas, hablando mal y pronto. Sí. Anda todo el tiempo preocupando por el pelo, ¿me entendés? Y esa cosa yo, y bueno, no sé, siempre fui muy observador. Y me gustó mucho eso, de repente yo estaba así, yo era un chico, y yo tenía mi tiempo, ¿no? Yo había, por ejemplo, cuando empecé a tomarme el palo solo, yo estaba como haber dejado la primaria para el lado de la secundaria. Entonces estaba en un momento en el cual, nada, pero veía gente que era gente como mi papá, que mi papá estaba trabajando en ese momento, que estaba en un tren, no sé, o al costado tomando el sol ahí, en una, ¿viste? Y yo qué sé, ¿viste qué onda? Y bueno, después, bueno, ya cuando me empecé a hablar con los locos, eran crotos. Y tiraron muy buena onda siempre. Después, bueno. Además, por supuesto, lo ve las cosas de otra manera, por supuesto. Sí, o sea, no era el discurso que encontrás a las 9 de la mañana, el de, por decirle un linchera o un croto. Es otro discurso, ¿no? Otro punto de vista, en realidad, de las cosas. ¿Cómo? No, a lo que voy, no es lo mismo que te puede decir un oficinista a las 9 de la mañana, ¿no? Hablar. No sé, lo que me pasó a mí es que yo flasheé con personas que eran eso, como te digo, como que, y estaban felices, y para ellos la comodidad era tomar sol a las 5 de la tarde o estar hablando conmigo, con un niño, en medio del campo. Ah. Y ellos me copaban a mí también. Y yo digo, uy, wow, y me gustó. Entonces idealicé eso. Luego, ya cuando me empezaron a pasar libros y qué sé yo, también topé con ácratas, ¿entendés? Con crotos que venían con información en sus monos, en sus bolsos. Y bueno, ahí empezaron a tirar data, ¿entendés? Ah, esta estación de tren, vos sabés que acá en esta estación de tren laburó Severino Di Giovanni cuando era pendejito. ¿Quién es Severino Di Giovanni? Ah, está, pum, pam, venía a mi casa a hablar con mi abuelo. Ah, Severino Di Giovanni. Ah, mirá vos sabés que tu bisabuelo que vivía en Coso. Bueno, y empezó, y hablé con mi abuelo y de cosas de repente por esa conversación que tuve, rompí algo con mi abuelo, no hablaba mucho, y mi abuelo me dijo, empezó a recitar canciones de los payadores anarquistas, y que se juntaban en su casa, porque mi abuelo, su papá era un tano, y tenía un ahí en Mataderos, tenía una esquina, un almacén de ramos generales, en el cual él, como tenía un poco de guita, daba. Bueno, venían todos estos locos, no tenían dónde parar, y paraban en el patio de la casa de mi abuelo, le daba para comer, y ahí se juntaron varios. De hecho, Cátulo Castillo compuso un tango que se llama Tinta Roja, y habla de la esquina esa que está ahí donde éramos nosotros, ¿no? Donde vengo yo. Sí. Ahí, claro, había el tango Tinta Roja habla de un buzón rojo, de un tano que lloraba esa juventud que no iba. Y ¿Quién se llevaba mi juventud? Claro. Y bueno, ese es mi bisabuelo. Mirá vos. Sí. Y todo esto pudiste decir. Y bueno, nada, porque yo le comenté quién hace Vinón Giovanni y quién laburó ahí, a mi abuelo, y ahí me tiró, empecé a hablar, y después, anarquistas, y bueno, ya, yo era un pibe metalero que escuchaba mucho heavy metal, pero después me empecé a meter por pasquines, y que yo, y di con la biblioteca, y ahí empecé a meter con el punk, el anarquismo y todo esto, a leer. Yo anarco no soy, pero a leer, interesarme en los pensamientos libertarios y entender, no sé. Entender leer cosas que me qué lindo. Sí, y que también había otra forma de vida que no era la que me ofrecía el común de la sociedad, que me, me ponía incómodo eso, que veía que me estaba forzando a mí a un lugar que no quería yo llegar. De repente tener 17 años y tener que meterme a estudiar o terminar mi secundaria y tener que un nivel terciario para ser alguien. Si yo soy alguien, soy un ser, hablo, pienso, yo soy alguien. No necesito un título para ser lo que soy, soy un ser humano. De ahí en más, yo qué sé, no lo sé. Perfecto. Totalmente. Cambiaste la perspectiva completamente. Y bueno, empecé a entender cosas, cosas que me venían en la cabeza que yo tenía. Que no sé, siempre me escapé al campo. Cuando no me tomaba el tren, me iba para el campo. Siempre, por suerte, siempre me pude escapar y encontrar la libertad que yo buscaba, no sé. Hablo de escapar de, no sé. Esto de viajar, esto viajar, mismo de viajar, exactamente. Claro. Moverte. Sí, exactamente. Necro, te propongo lo siguiente: tenemos que cumplir con los requisitos comerciales. Vamos una tandita y volvemos con la segunda y última parte de la entrevista. Dale, mató. Mamá. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Así que, Martín, vamos una tandita después. Yo creo que te tirás un tema de los Ramones y volvemos con el señor Necro, que está aquí en vivo en Es Como Todo. Es Como Todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Y 10 de la noche, segundo bloque aquí con el señor Necro. que luego los espacios, el espacio publicitario, elegí un tema de la banda que lo va a acompañar este sábado 28 de marzo en Groove a las 19 horas, que son una banda australiana, ¿verdad?, llamada Hard Ons. Verdad, sí, es una banda que tiene ya como 35 años de carrera musical. Legendaria. Sí. ¿Los conociste en un viaje allá o cómo fue la manera? No, y a ellos los conocí porque una vez compré un disco de una banda de Boston y adentro de los discos, antiguamente venía un de long play, venía un catálogo del sello. Exacto. Y en el catálogo del sello todas las bandas eran como tipo saltando, con cara enojado, que yo de repente, y este era un dibujo muy loco, y vi que eran de Australia, y yo tipo había comprado, salvo ACDC, eran como bandas o inglesas o americanas, y dije, oh, qué loco, debe estar bueno esto. Y ahí no pude comprármelo. Antes, antiguamente, no era que vos cliqueabas algo y ya podías acceder a escuchar. Y pasó el tiempo, después yo, como andaba en skate, me compré una revista que se llama La Thrasher, que era una revista que venía de skate, con información era de skate, y había un tipo que era el que dibujó las tapas de disco metal, y se llama Pushead, Cabeza de Pus, y él hacía comentarios de bandas que le parecían interesantes, al cual yo prestaba mucha atención. Y ahí di con eso, y después con un amigo que intercambiaba cassettes, yo grababa cassettes con bandas de acá y mandaba a Perú, a Alemania, etc. Me mandó un par de temas, y ahí los conocí, me partieron la cabeza, y vi que todo lo que había leído era verdad, estaban buenísimos. Y después me pude comprar los discos, y me pareció una banda muy interesante, y por eso, pero no hace mucho tiempo. Y ahora se hizo... No, luego ya cuando ya era más grande, yo ya más o menos sería la última época de Fan People, con mi sello Ugly, me interesé, quería sacar a ellos acá, son los conocidos acá. Claro. Y entonces les saqué un disco que se llama Lo Mejor de Hard Ons, con 20 temas, y bueno, y nada, después los conocí en Madrid, y nos hicimos amigos, después hicimos un compartido con Boom Boom Kid, un disco compartido con dos temas de ellos y nosotros. Y bueno, nada, siempre los quise traer, y bueno, siempre se postergaba por una cosa u otra, y ahora por suerte se dio el momento, y bueno, estoy muy feliz porque es una de mis bandas favoritas. Va a ser una muy interesante fecha para vos también. Sí, incluso. Obvio, sí, maestro. Yo en realidad podría, estaba como que me iba a Australia a verlos, y bueno, dije no, pero bueno, no sé si por... filántropo o qué, pero dije, bueno, me la voy a jugar, los quiero que vean esto que yo quiero ver, que me parece maravilloso, y compartir lo maravilloso que son esta banda de rock de verdad. Y bueno, acá vienen este fin de semana. Un lujito que te das también, ¿no? Totalmente, maestro. Y esa camaradería que vos tenés con, por ejemplo, esta banda australiana, ¿afuera también han sido buenos con vos y otras bandas? ¿Han tenido ese gusto de compartir escenario, de hacerte conocido, que te muestre lo tuyo? ¿Sí? Hablar, sí, siempre hay mucha gente que... De hecho, no hubo... Nunca fui a un lugar donde no haya tenido así como alguien que me invite de... Siempre buena onda, loco. Claro. Buena onda. ¿Y hay algún otro lugar fuera de Argentina donde digas, acá me siento un poco local, o que conozcan tus temas más que en otros, o que vos te como sientas... Más popular, ¿como popularidad? Sí, no sé si popularidad o por ahí la energía que sentís, que te sentís cómodo, como el en casa. Que lado, te da me mucho. Siento cómodo en todos lados. Me siento cómodo en todos lados. Sí, el público siempre me da mucho, y si no me da, bueno, no me da. Está todo bien. ¿Y en popularidad, ya que la tocaste? En popularidad, bueno, depende. Hay ciudades, de repente, qué sé yo, no sé, en algunas partes de California, tipo... Salinas, San Francisco a veces, yo qué sé, a ver, Madrid también muy bien, Valencia, a ver, algunas partes de Italia, pues qué más, a ver, en Tokio siempre va a haber mucha gente, San Pablo, Brasil, Uruguay, Montevideo, Perú, muchas partes de Chile, Bolivia también. Sos alguien querido, ¿vale? Y bueno, México también, en México DF me quieren mucho también. Nombrás miles de lugares, pero me quedo con Tokio. ¿Cómo es el público de Tokio? Buenísimo, muy amable, muy copado. También se arman unos terribles líos, pero si se cae alguien y está bailando de una manera, acá tenés tu pedal y el tipo se queda ahí antes de pisártelo. Tipo, como hay respeto. Como eso es como medio a veces acá se logra, pero a veces no. Es como que tienen, sí, como que prefieren lastimarse ellos antes de romperte un cable o cortarte un. Está muy bueno eso. ¿Y cómo es que llegas a tocar en Tokio? Y hace mucho tiempo, no sé, nosotros Tenemos un amigo que se llama John en Inglaterra, que aparte de ser DJ y trabaja en una para un sello discográfico muy importante, que de ahí salieron, por ejemplo, los Smiths, se llama Rough Trade, es una tienda de discos muy, muy importante allá. Él, no sé cómo a él le llegó a John un disco de Fan People, se hizo muy, muy, muy fan de la banda, y él hizo difundir mucho mi banda. Él tiene aparte otra banda y fue manager de una banda llamada Snuff, que es una banda muy conocida dentro del ambiente hardcore punk, medio melódico. Y él fue por intermedio de un sello llamado Snuffy Smile, que es muy conocido también en el underground japonés, y le pasó mi disco, el loco se interesó y ahí me sacó un disco. Al año fuimos a tocar allá con Fan People, fue la última gira que hicimos con Fan People. Y bueno, nada, de ahí yo ya tenía en mano el disco de Boom Kid, y ahí quedamos en contacto, y bueno, ya fui una vez con Fan People y otra vez con Boom Kid, y ahí se dio todo así. Y de cara a este show que tenés el 28 de marzo, repito, las 19 horas, en Gru, sí. Boom Kid, junto a la banda australiana de la que estuvimos hablando, Harons, sí. Tenés, siempre, nunca dejaste de ser under, por más de Fan People, de ser conocido Necro, Boom Boom Kid hoy en día. Sí. Recuerdo cuando nos encontramos recién afuera, me dijiste, de acá me voy a pegar afiches. O sea, sí, la autogestión siempre. Sí, sí, autogestión, sí, sí. Pero underground, no sé. Yo, no sé. Hoy por hoy, yo qué sé. No lo sé. Pero a mí me gusta. Yo lo hago porque me gusta y aparte porque tenemos como, ya de haber pegado tantos carteles, nosotros contratamos a personas que pegan carteles aparte, pero nosotros reforzamos porque tenemos nuestros piques. Y, por ejemplo, hoy, yo no sé, pero por ejemplo, hace un par de días siempre me hago como unos planes. Una hoja de ruta para ir. Una hoja de ruta donde como una porción de pizza por acá, veo la pizza. O visito tal lugar, o tal disquería, o tal lugar, o un lugar de donde compro cosas usadas. O, y siempre me hago como planes copados para hacer también esto que me gusta hacerlo. Y no sé, es algo que me quedó, capaz que está mal, no sé si está bien, pero me copa. Hoy, bueno, vamos a hacerlo también por una cuestión también de necesidad para reforzar la pegotina que ya está paga, que pagamos. Pero bueno, qué sé yo. No sé, son cosas que me gustan. No es que yo igualmente, más que tiene que ver conmigo, con eso de, no sé, a mí, underground o qué sé yo, no sé. Yo no me quiero encasillar ni nada, no me interesa que a mí me, yo no soy underground nada, yo soy lo que soy. Yeah. Y sí, la autogestión sí me gusta, soy como bastante, me gusta la comida casera. No sé si seré, tengo algo de artesano en mí o qué, pero me gustan más las cosas que se hacen de la manera como así, como más casero, que podemos, que yo estoy en la tapa, termino, hago, estoy en todo, ¿viste? No, las grandes empresas no, nunca me gustaron mucho. Pero ahí te da libertad de elección, absolutamente todo. Vas y pegás donde vos querés pegar, además de comerte la pizza o disfrutar algún lugar, sí, que no, te interesa. No, hablar, además, amén de eso, hay algo que claro, que defiendo mi tiempo, mi libertad y lo que quiero hacer. Cuando uno está, dejás en manos de un contrato, vos tenés que cumplir un contrato. Y acá no tengo contrato. Y bueno, yo qué sé, cuando los chicos, mis músicos no quieren tocar, bueno, vos no querés ir, ¿te parece bien si yo puedo ir con otro chico a tocar? Sí, está todo bien, tenemos esa libertad, bueno, o todo se consulta, todo se pregunta, ¿entendés? Entonces nos manejamos de esa manera, me manejo así, y bueno, de esa manera, bueno, ahí no, bueno, a veces coincidimos, a veces no, y bueno, yo qué sé, cuando estás en una, de hecho lo veo por otros compañeros que tocan en bandas, a veces tenés que salir a un lugar que no tenés ni ganas de ir, y porque tenés que ir, o te lleva a otra cosa porque tenés que ir, porque no sé, porque si no, no podés pagar la luz. Yo qué sé, yo no sé. No, bueno, hoy tengo luz, o mañana no sé. No voy a hacer eso porque no tengo luz. Claro. Voy a tener luz, no sé. Yo qué sé. Y volviendo a esto de ese código tan íntimo que tienen ustedes para manejarse y demás, tan de ustedes en realidad, y tan libertario, tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Siguen con la onda ahora de cara a Group de no ensayar? Sí. ¿Sí? No hay ensayo. No hay ensayo. Se arma la lista, pero no hay ¿Se junta para armar la lista? Nos juntamos para hacer canciones nuevas. Nuevas, me parece un boludeo. ¿El ensayo te parece un boludeo? Sí, no me parece. O sea, nos juntamos nosotros cuando tocamos bastante. Entonces ya tocás. Entonces yo qué voy a cantar. Yo qué voy a hacer, una canción que compuse en el año 89, ¿qué le voy a...? O sea, y los mis pibes estoy tocando con mis músicos hace... Con uno hace 4 años más o menos, con los otros hace 14 años. ¿Qué me juntaron? Una sala que si el loco ya la toca, y si la toca diferente va para eso y yo lo sigo. O si yo me voy para una nota, el otro me va a seguir y ya nos conocemos. ¿Qué...? Somos nosotros los que compusimos. Hagamos algo nuevo. Ellos. No sé, me parece. No sé. Yo no sé, hay otros que les gusta, está todo bien. Yo vivo mi. Yo no soy quien para criticar, es lo que me copa a mí. Estamos, yo no vine acá para jugar a nadie. Pero yo lo veo así. No sé, si no, viste, yo a mí, la verdad que ir a ver una banda y que suene tal cual como está en un disco, me aburre, no voy a ver eso. Me copa. ¿O te gusta que te sorprenda? O sea, que te den algo más y de lo sí, que sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Sí, me gusta eso. Mismo los shows son improvisados, digamos, no tenés nada marcado, bueno, acá... Sí, hay una lista de temas. Hay una lista de temas, pero sí. Digo, lo que pase... Pero no creo que nunca suenen igual las canciones. Claro. Aparte siempre andamos jugando con pedales, vengo yo, uy, compré este cabezal, este pedal, usemos esto, todo eso. Siempre así. Un juego, disfrutándolo. Total, man. Y ahora para la fecha de group, ¿cómo se viene? ¿Se viene una fecha, una lista? Una larga, larga lista. ¿Cuántos temas? Y 40, 45 temas. Vamos a tener ellos es muy fuerte porque por ejemplo o sea Hardons tiene como 35 años ¿no? en sus espaldas y es una de mis bandas favoritas y yo sé que nadie puede tocar después de los Hardons, nos van a aplastar sentido de todo sentido, pero no son muy conocidos, entonces vamos a cerrar nosotros porque somos buenos anfitriones y bueno cuando vayamos a Australia va a pasar lo mismo, ¿no? Claro. Pero en este caso y bueno nada. Porque más que nada, porque si tocamos nosotros antes que ellos, mucha gente no va a querer ver. Claro, ¿no? Se van a ir. Entonces lo vamos a hacer así, así que ellos igual van a tocar una lista bastante larga. El que venga temprano va a poder gozar también con 1 hora y media de concierto, quizás. No lo sé, lo que quieran tocar, si quieren tocar el tiempo que toquen, cuando ellos digan, paran, son maestros. Libertad también para ellos, libertad. Y yo qué sé, cuando paran, después subimos nosotros. Ahí está. Hay que parar antes de las 12 menos, a 11 y media tenemos que cortar porque, ¿no? Porque yo tengo eso de que, viste que antes, después de las 12 se complican los medios de transporte. Entonces me gusta parar antes de que se complique, para que los menores puedan volver a su casa tranqui, que haya todo piola. Después los mayores pueden hacer otro plan, porque viste los conciertos, vos podés ir a ver Bumbuki temprano y a la noche después salís con tu mujer o las chicas salen con sus chicos y pueden haber otras bandas que tocan más tarde. Claro, ese te da tiempo para otros planes. Sí, sí, no, sí. Y los chicos pueden volver tranquilos a su casa. Lo hago porque cuando yo iba a ver conciertos que yo, La Manzana de las Luces, Cemento, otros lugares, era un bajón que siempre se tocaba a la madrugada. Yo, por ejemplo, si me tenía que volver... Cuando vivía en Campana o en Zárate, el tren tenía hasta las 4 de la mañana, salía. Y entonces si el recital empezaba temprano y terminaba temprano, yo podía volver temprano a mi casa y no tenía que estar escondiéndome de la cana en ese momento, ¿entendés? Y bueno, esos malos momentos no quiero hacerlo pasar para las personas que me vienen a ver a mí. O sea, te pones a la hora de músico presentando un show, te pones al lado también del espectador. Porque, era un bajón, no me gusta, horario, no me copa. No solo en el horario, sino también lo que hablabas recién, del hecho de que, por ejemplo, a vos te gusta ir a ver bandas que suenen igual que el disco. Vos también le ofreces esa otra cosa. Te ponés vos también como, si yo me viese tocando, me gustaría que sea así, ¿no? No sé, yo igualmente, por ejemplo, también lo que me copa, a mí me aburre ir a un concierto donde son dos bandas del mismo estilo. En este caso son dos bandas que hacemos música con distorsión, pero somos totalmente diferentes. Y por ejemplo el DJ que va a estar va a ser Tati, que es un grande de tiene una disquería llamada Rockabilly mítica de acá de Capital Federal y va a pasar música que me preguntó qué pasó y pasó lo que quieras y seguramente va a pasar Rockabilly, ¿no? Y está bueno que cuando entre la distorsión haya algo diferente, me gusta eso. ¿El show que va a estar previo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a estar a las 19 horas va a empezar Tati a pasar música hasta que arranquen los chicos y después entre los chicos y nosotros va a haber también Tati y después al final hay un tema que de cierre que siempre elijo algo, quizás Chavela Vargas, no lo sé. Mira vos. Sí. Mira vos qué bueno. Así que bueno, señores, ya saben todos, este sábado 28 de marzo a las 19 horas Necro, Boom Boom Kid en el group con, ¿cómo se llamaba el DJ? Tati. Con Katy. Tati. Con Tati, que va a pasar Rockabilly. Sí, sí. Y la banda Hard Ons de Australia. Sí. Necro, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Un placer hablar con usted. Un artista genuino, realmente. Yo que sé, no sé si hablo. A él le gusta encasillar, ¿viste? No lo voy a encasillar, entonces. Y le dijimos que en el corte le dijimos, así como eligió el tema de los Hardons para el primer corte, ahora para retirarse también le pedimos que elija un tema. ¿Y qué tema eligió? De Radio Bergman, otra banda australiana, otra banda de canguros. No bien. Solamente AC/DC y Verde Eye Party. Ahí va, Radio Bergman. Muchas gracias, Negro. Que se gocen. Dance on the line today. I'm gonna walk right down that street just like a bulldog drumming. 'Cause I've been searching, oh Lord, I've been searching for good, I've been searching every way, which way, oh yeah. I'm like that Northwest Mountain. You know I'll bring her in. I'm gonna find her. I've been searching. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Once menos 20 de la noche. Pasado Rosso, pasado el señor Bukunki, todo aquí en vivo, en Es Como Todo. Seguimos con las notas en vivo. Con y, grandes personajes. Así es, así es. Y hoy estamos con el señor Gerardo Weis. Yo les digo Gerardo Weis y por ahí el nombre así de una no le representa nada, no lo conocen. Pero el señor, y por eso me pareció interesante entrevistarlo, es el que fundó la primera peluquería temática Beatle de América. De América. De América, no solo de Argentina ni de Latinoamérica, de América. Y está aquí con nosotros para que nos cuente este proyecto, cómo surgió y demás, y por supuesto hablar de Beatles y demás. Señor Gerardo, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Es un honor estar para el programa de ustedes. Y bueno, me siento honrado de esta nota. Nosotros honrados que estés acá. De tenerlo aquí. No estamos honrados que fuera del aire nos dijiste que teníamos el pelo desprolijo, por lo menos quien habla. Pero los identificó. Para la gente, exacto. Dijo, ¿qué peinado tenía cada uno? Tiene mucha razón, Agustina. El muchacho de porque, barbita. Porque a mí, Juan, sí. A mí me tiró que tengo un flequillo oasis. Flequillo oasis. Y mira, a usted, Guerrieri, le dijo que tenía un corte Juanse, en alguna época de Juanse. Bien desprolijo, pero bueno. Con onda. Bien rockero. Gracias. Bien Stone. Tiene cara de winner. De win derecho. Sí, tiene sí. Cara. Solo la cara. De win derecho. Bueno, Gerardo, contanos cómo nació esta iniciativa de fundar la primera de peluquería temática Beatle. Bueno, los comienzos fueron en la época que yo trabajaba con Roberto Giordano, que más que nada quería hacer cortes diferentes y él no me dejaba, hasta que llegó un día que me dijo, ese corte acá no, en otra peluquería. ¿Qué años estamos hablando? Y estamos hablando de mediados de los 80. Mediados de los 80. ¿Cuándo Giordano no era Giordano todavía? Sí, sí. Ya era Giordano. Ya era muy famoso, sí. ¿Y qué tipo de corte era el que no...? Y para la época no era algo muy visto. Yo hacía muchos dibujos en las cabezas rapadas o tenía el pelo de platino, de verde, de azul. Y era algo muy poco visto. Y como no lo podía desarrollar ahí en esa gran peluquería... Decidiste dar un paso al costado. Me fui, sí, yo tenía preparado lo que era una cocina de mi abuela que me la donó, bueno, lo habilité como negocio y lo empecé haciendo cortes muy locos. ¿Qué barrio estamos hablando? En Flores. Sí. Bueno, empecé haciendo cosas raras, los chicos del barrio se empezaron a pasar el dato, empezaron a venir, cada vez la cosa era mucho más loca. Gerardo, perdón que te interrumpa. Sí. Vio que uno a veces va a la peluquería y hay todo un contexto alrededor de la peluquería. Yo tenía un peluquero, por ejemplo, que era también muy fanático de los Stones, nos ponía música. ¿Cómo era la peluquería esta donde hacías estos cortes raros? ¿Tenías algo de música, algo para tomar? ¿O era simplemente veniste, cortás el pelo y charlamos un poquito y te vas? En la peluquería que fue inaugurada en abril de 1988, lo que había era solamente una radio que me habían prestado. Mira. Una vieja Noblex. Mi vieja, como siempre acompañándome hasta el día de hoy, tiene 80 años, leyéndole la borra del café a la gente para que no se aburra, porque ella es armenia y te adivina el futuro. Ah, bueno, pero es muy interesante. Lindo, uno lindo. Se corta el pelo y sabe cuál va a ser su futuro. Claro, y... Por ejemplo, saldrás con un gran peinado. Ahí está. Y acierta quizás, ¿no? Te adivina hasta si sos infiel a tu chico. ¡Oh! Es mejor ir solo. Es mejor ir solo, entonces. O no dejarse leer la borra. Ahí está, directamente. Algunos no se animan, tienen miedo. O con guantes. ¿No? Está bueno. No se ven las huellas digitales tampoco. Bueno, tampoco. Entonces, realmente. En un principio era esa radio, su madre leyendo la borra del café. ¿Y cómo era el contexto? Bueno, yo escuchando Radio Van Gogh, la rock and pop de aquella época. Van Gogh de Lalo Mir. Con Lalo, sí, y bueno, Mario Pergolini, bueno, todos los comienzos. Y bueno, yo desarrollando cortes cada vez más difíciles, porque venían los chicos y me pedían cosas cada vez más difíciles, en las cuales yo decía, ¿por qué le habría inventado esto? Que no me acuerdo lo que le hice. Una vez un chico salió de la peluquería con un teatro dibujado en la cabeza, yo le había rapado la nuca, tenía el pelo muy lacio, le hice una especie de cortinita, dentro del rapado le puse unas butacas y se lo pinté todo de varios colores con un aerosol que se iba con los lavados. Un artista. Pero el problema fue que cuando salió de la peluquería, a la media cuadra lo detuvo la policía. Todavía me acuerdo. Charlie, un cliente que se fue a vivir a España. Rarísimo. Rarísimo. Por el corte de pelo. Sí, todavía ya estaba la democracia hace rato, pero bueno, lo detuvieron por portación de color, quizás. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te llevó a que te desarrolles y te gusten todo este tipo de cortes que no son los comunes, diríanse, ¿no? Porque yo vi que las peluquerías eran calcadas y me aburría y no podía hacer los cortes convencionales si no eran con algún toque de locura, decía. Eran más cortes industriales, digamos, vos le fuiste a poner un poquito de arte. Sí, yo veo que muchos de mis colegas se toman 10 minutos en cortarte el pelo y solo piensan en facturar, y yo lo que me pasa, te lo juro, es que cada día disfruto más de lo que hago. Es como un revivir de los años 60 en la peluquería, o con cada corte que saco. Yo hago todo tipo de cortes de rock, lo que me pidas, no es solo beat, como me dicen todos. Bueno, siento como una especie de descubrir un tema Beatle que todavía no salió a difusión o cosas así. En cada corte me siento muy feliz y me lo pagan encima. ¿Y estos cortes eran iniciativa de los clientes o era iniciativa tuya? El cliente decía, mira, este quiere un teatro, lo que le hiciste. Más que nada iniciativa mía, yo les ofrecía cosas locas. El peluquero, según la personalidad que tiene, es el cliente que tiene. Claro. El peluquero que está un poco loco como yo, bueno, tiene clientela que no es... Un poco loca. Muy anormal, bastante. El que viene a mi peluquería no es normal, siempre dije eso. Directamente. Bueno, bien. ¿Cuándo tengo que ir a su peluquería, entonces? Sí, cómo no. Listo, en Flores, no. Me dijiste. Bueno, ya tenés un nuevo cliente. Y bueno, pero a partir de esto, que no es tan común, los cortes que vos, no son tan comunes los cortes que vos haces, ¿cómo fue el hecho de la primera clientela? Porque calculo que al principio te debió costar o siempre tuviste buena respuesta. Al principio la tuve que remar, ya te digo. Yo me había gastado todos mis ahorros en poner el local en lo que fue una cocina, donde ahora se cocinan cortes. Bueno, y empecé, realmente yo no tengo muy buena memoria, pero yo sé que empecé con algún chico ofreciéndole algún corte loco. Cuando lo vieron, vinieron los amigos, las amigas, después vinieron los padres, esos chicos ahora están casados, se fueron a vivir a otro lugar, quizás algunos siguen viniendo, ya son personas adultas y nos acordamos siempre de anécdotas, de cosas que yo trataba de hacer como para captar público, como hacer sorteos. Venías con tu corte de pelo, te daba un numerito y qué sé yo, te ganabas una licuadora o... ¿Una licuadora? O cualquier cosa que se me ocurriera en el momento. Claro, que esté ahí disponible, claro, para ser sorteada. La cosa es que me cansé también de todo eso no me acuerdo el mes, pero en 2004 soñé que los Beatles entraran a mi peluquería y el sueño fue tan impresionante que dije, no hago más este tipo de cosas. Cambié absolutamente todas las fotos que tenía por afiches que yo colecciono de los 11 años de ellos. Lo fui renovando hasta el día de hoy, que siempre estoy cambiándolo todo. Y traté de unir mis pasiones, que son los Beatles, con las tijeras. Y bueno, y aún no caigo de que mi peluquería fue nombrada como una de las 4 peluquerías Beatles del mundo en Liverpool. Del mundo. Y tengo invitación para ir a trabajar 3 meses con Barry Hyde, el peluquero de Penny Lane. Pero tendría que cerrar esos 3 meses el negocio y viene claro. gente de todos lados. Así que si voy a Liverpool va a ser para pasear. O sea, tu peluquería ya se transformó en esa hoja de ruta mundial. Vendría a ser de lugares Beatles que hay en diferentes países. Y tu peluquería forma parte de este tour, vendría a ser Beatles, ¿no? Claro, y no está en un lugar muy comercial. Pero a la vez me llama la atención que a fin de año salió en un libro que se está vendiendo en Argentina y en Estados Unidos, que se llama Secretos de Buenos Aires, donde aparecen cosas que, digamos, son más del underground. Y ahí aparece la peluquería. Y aparece la peluquería. Bueno, sí, el libro, los textos son de un gran periodista deportivo llamado Walter Vargas. ¿Y tuviste personajes famosos que se acercaron a la peluquería, o rockeros, gente del mundo del rock? Me imagino que sí. El 90% de los músicos, de la clientela, son músicos. Hace muy poco vino Rodolfo García, baterista de Spinetta. Sí. Me escribo con Willy Quiroga de Boss Day, con Piero, con Emilio del Guercio. Pasaron todos por tus tijeras. Algunos van a pasar en el futuro. Por ahora están viniendo bastante gente que no me esperaba. Bueno, Fernando Blanco, que estuvo en el programa en V9. Sí. Un saludo a Fer. Sí, buen amigo otro. De la casa. Otro fanático de los Beatles. Claro, como Lucrecia López Sanz, que me va a traer al violero de Paul para que le corte el pelo. ¿Al violero de Paul? Sí, a Brian Ray. Bueno, Brian, cada vez que le ve un corte a Lucrecia, le dice: ¿quién te hizo ese corte de pelo? Y ella le dice: vos ya lo conocés. Bueno, cuando venga va a ser un gran honor para mí, porque puede ser un acercamiento a Paul. Y en este tema de los cortes Beatles, los Beatles tuvieron muchas etapas, ¿no? Tuvieron su etapa, la primera, el famoso corte Beat, la época Beat. Después tuvieron su época psicodélica. Y después ya tuvieron otra época que fue la última de ellos, que siempre fueron cambiando de look. ¿Cuál es tu especialidad de esas? Todas. Yo desde los 11 años. O la que más sale. O sea, sale más los Beat, la psicodélica. Yo creo que todas me están pidiendo, justamente hoy lo estaba pensando, pero yo vengo estudiando el tema del pelo de los Beatles desde chico, antes de ser peluquero, y me llamaba la atención cómo cambiaban de look año tras año. Más que nada John Lennon lo veías año tras año que parecía otra persona. Y bueno, llega la época de Revolver y pasan a Sgt. Pepper y pasan a ese desmechado con un copete en medio flequillo, y bueno, eso revolucionó todo, no solo lo musical, sino las vestimentas. Y para mí Sgt. Pepper es el disco de la historia del rock. Es no el disco. No solo de los Beatles, sino mundial. A partir de ahí sale todo, aunque los grandes expertos en Beatles te dicen que Abbey Road es el mejor disco. Para mí es Sgt. Pepper. ¿Abbey Road? ¿Los expertos dicen que Abbey Road es el mejor disco? Muchísimos. Para mí Abbey Road es un gran disco, pero es un rejunte de canciones porque ellos ya prácticamente estaban separados. Claro. Yo no soy experto ni nada, obviamente. Pero en la peluquería yo tengo, entre tantas cosas raras, a John tarareando la comparsita en casa de Ringo a fines del 67. Es un video, un audio. Sí, es un... Tenés todo un museo en la peluquería, además de la peluquería. Sí, es como un micromuseo. La gente a veces viene para conocer el lugar, se sacan fotos... A veces se sacan las fotos conmigo y yo me siento como el lobo marino de Mar del Plata. Claro. Quisiera saber qué piensa Roberto Giordano de todo esto, ¿no? Porque arrancó con esta historia. No lo vi más, pero nunca más. Creo que le tengo que agradecer, gracias a Roberto. Claro, porque que no te dejó hacer esos cortes, claro, y vos te liberaste. Y bueno, y ahora estoy en el cielo, digamos, de lo que yo amo, y el estar en ese lugar me hace muy feliz y recibir a la gente. Mi vieja sigue ahí al lado mío junto con mi hijo Lennon de 11 años que está acá afuera. Él también es músico, y mi amada esposa llamada Graciela Puentes, es un puente al amor. Ah, bien, pero qué romántico. Qué romántico, señor Gerardo. Y bueno, yo me imagino la peluquería, por lo menos mi experiencia. Y creo que casi todos los hombres. Que contémosle a los oyentes que es un cabezón, ¿no? El muchacho tiene bastante pelo porque es un señor de cabeza grande. ¿Qué dice usted? Yo lo Gerardo. Veo, le quitaría un poco de volumen. Un poco de volumen. A la cabeza le quitaría un poco de volumen. A la cabeza. Hace una semana me lo corté. A la parte capi, pero estaba inflado. Hace una semana. me lo corté. Y me lo corté donde me lo corto siempre. Yo soy de Pergamino, Sabatini, monstruo. Voy desde que tengo 7, 6 años. Muy lindo corte. ¿Viste? Monstruo, Sabatini. Muy rocker. Muy rocker. Sabatini, aunque tenga hoy ya su 80 y pico, está a la vanguardia. 80 y pico tiene Sabatini. Sí, imagínense que tenía de nene. Yo tampoco tengo tanto, pero creo bueno. Que ya es hora que se empiece a cortar el pelo acá en Capital Federal. ¿Y por qué no en el barrio de Flores? ¿Y por qué no ¿Por en qué la peluquería de Gerardo? No. Si eso llegara a suceder, perdón, Sabatini. Igual ya le he sido infiel a Sabatini. ¿Y cuando? Pero claro, y él lo sabe. Pero bueno, siempre él como toda mujer engañada dice, siempre es a mí. Eso es lo importante. Sabatini no es celoso. Claro. O si no lo acepta y dice, pero bueno, pero vos venís a dormir acá. ¿No? Es un matrimonio. Ah, parece que nosotros se corta el pelo. Se aman. Y bueno, uno el peluquero, en el caso de los hombres, ¿no? Pero el peluquero, vos vas y si te corta bien o mal, viste, por ahí no, el hombre no le da mucha bola en realidad al pelo. No sé. Depende quién, ¿eh? Sí. Yo tengo hombres. Yo estoy hablando muy de mi experiencia, ¿no? Sí. Acá enfrente tenemos un histérico y ¿sí? Es un hombre. Y claro. Pero uno por lo que va al peluquero, es por la charla más que nada, para mí, ¿no? Yo voy, soy peluquero, me puedo hacer el mejor corte del mundo, pero una charla, no tengo onda, no voy más. Por más que me haga el mejor corte del mundo y. Te van con eso. Te van con eso. Si el peluquero no me da buena charla, yo no vuelvo. ¿Entendés? En el caso mío, la charla es rock and chicas. Y sí, eso es lo que nos gusta a los hombres. Básicamente el rock and roll. Hasta buscándolas por la ley de atracción. ¿Y cómo es eso? Y bueno, eso comienza, en mi caso, por ejemplo, viendo la película El Secreto y cómo atraer las cosas buenas. Yo todo esto lo voy a contar por primera vez que me pasó. Nos encantan las primicias. Sí, los estrenos. Me lo escribí en una cartulina. Y mi nene me decía, ¿a dónde te hacen notas, papá? Vos sos un mentiroso, ¿cómo te vas a escribir eso? Él era muy chiquito y me decía eso. Y me está pasando todo lo que yo proyecté. Así que existe la ley de atracción. Es solamente anotarte lo que querés que te pase, como si yo hubiera pasado. Y sucede. El cerebro es tan poderoso que ya usamos un 1% más para bien. Yo creo que podemos lograr lo que queremos. No digo para ser completamente felices, pero sí nos puede ayudar mucho. Gerardo, ¿y si en esa cartulina hubieses podido escribir una persona a la cual te hubiese encantado cortarle el pelo? O por ahí, viva o no. Lo tengo escrito, es Apolo a Ringo. Apolo a Ringo. ¿O a Ringo? ¿Por qué Ringo? Me interesa mucho Ringo. Porque es el 50% que nos queda de los Beatles, ya no están los otros dos. Ah, Beatles, bueno, claro, están vivos, claro. Siempre fue John, para mí John, el alma de los Beatles, el que creó el grupo y el que lo deshizo. Aunque la noticia la dio Paul, para mí John es el autor de los Beatles, y desde chiquitito que yo lo miraba a John primero que a los Beatles. Por eso mi nene se llama Lennon, que me costó claro. Un abogado. Así, así fue. Sí, yo no podía lograr, y bueno, la jueza me dijo, a partir de este nene, algo así, pasa a ser nombre, porque Lennon era apellido y esto va a sentar precedentes. Claro. Todo un acto de amor, ponerle Lennon a tu niño. Sí, sí, totalmente. Para el niño y para Lennon. Aparte yo, orando a Dios cuando mi esposa estaba embarazada, que sea un varón. Porque aparte soy muy celoso. Si no Yoko se iba a llevar. Oh, no mira cómo te miró. No, yo la quiero a Yoko. Debo ser uno de los pocos, porque respeta mucho la memoria de John. Yo le hubiera puesto Astrid por la fotógrafa que los conoció en Hamburgo, que me pareció una gran artista, pero no quería tener una nena porque soy muy celoso y me hubiera parecido que si hubiera salido muy casquivana, por no decir otra palabra. Me moría. Y bueno, por ahí conocí a Paul. Y la suegra. Y tu suegra. Te la traía a casa. Pero hubiera sido un niñacidio. Tampoco. Y volviendo a Ringo, ¿puede ser que él haya tenido un acercamiento con la peluquería en algún punto? Mirá, yo a Ringo lo perseguí lo máximo. Fue en el Teatro Ópera, que pasó por al lado mío con los guardaespaldas. Ese recital fue en noviembre de 2013. Yo tenía fila 4, escucho una ovación. No era Ringo, por supuesto. Ringo estaba tocando y el que viene es Charlie García con el zorrito con Quinteros. Y Charlie se sienta, antes de sentarse, me da la mano y me dice: vos sos un farsante, vos sos un mentiroso. Y digo, uy, me va a pegar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Me dice, vos no sos peluquero, vos vivís dando notas. Yo te vi en la tele y me abrazó y respiré. Y estuvimos charlando todo el recital y yo no sabía si prestarle atención a Charlie o a Ringo. O a Ringo. Digo, gracias Jesús por tanta ayuda. No puedo creer. Qué fuerte. Esto viene desde el más allá porque era como un sueño estar viendo el recital al lado de Charlie. Después me dieron las fotos que las tengo ahí en el espejo de la peluquería. Me pidió la tarjeta Charlie, me dijo que iba a venir al negocio. Todo el mundo me decía, cuando venga Charlie, llamame. Hasta ahora lo estoy esperando. ya va a ir. Tuvo con algunos inconvenientes Charlie, pero está saliendo. ¿Y el corte para mujeres haces también? Yo soy peluquero de chicas porque yo me metí en la peluquería para ganar chicas, mujeres. ¿Así se ganó su mujer? No, a ella la conocí en un boliche bailable. Es más fácil los boliches que la peluquería, me parece. Parece que baila bien acá el señor. No, yo no sé bailar, se lo dije y todo. Mirá, justo me dijiste el punto flojo mío. Le digo, bailás, pero yo no sé bailar. Y ella me dijo, no importa, porque no sé, es como que me miró y le caí bien. Yo te digo una confesión, yo le había mirado la cola. Señor, por favor. Linda confesión. Bueno, uno generalmente. Se ríe la mujer allá atrás. Y se sonroja y mira para abajo. Está ¿se bien? Escucha ahí? Sí. Estamos saliendo al aire y nos están escuchando bastante. No, pero detrás del vidrio. Sí, también se escucha. Sí. Nuestra productora no nos escucha, pero el resto de la gente que suele estar ahí sí. No, sí, nuestra productora me acaba de poner que soy una vieja de barrio. Ahora me va a decir, metiste la pata. Siempre me dice lo mismo. Te reta, al final te termina retando. Porque dice que yo no soy diplomático. ¿Y por qué hay que ser diplomático? ¿Y cómo fue el pensamiento que tuviste para decir, bueno, ok, quiero levantar minas, me pongo una peluquería? Bueno, yo le dije a mi mejor amigo, Gustavo Máximo. No, porque uno piensa, me hago estrella de rock, sobre todo si te gusta la música. No, yo quise aprender a tocar la viola, me tocó un profesor muy antiguo que me tenía loco con el solfeo, abandoné y digo, ¿qué otra manera de conseguir chicas? Vamos a estudiar peluquería, que el ambiente de peluquería... Hay mucho gay y tenemos más posibilidades. Exacto. Y nos metimos a estudiar peluquería, él nos siguió, yo sí. Y me dio buenos resultados. Si no, no sé si me hubiera dado bola a alguien. Ah, bien, funcionó. Sí, perfecto. Sí, funcionó muy bien. Perfecto, perfecto. Y volviendo al tema Beatles, ¿qué otras cosas tenés? ¿Qué, enumerá las cosas más o menos que esas que son de colección que tenés en tu peluquería? Bueno, primeramente me encantaría que vengan a verlo un día. Están invitados con alfombra roja y blanca, porque yo soy estudiante de La Plata, fanático. Muy bien. Quisiera que vengan a la peluquería y vean porque hay DVDs, libros descatalogados, hay una especie de musicoteca para elegir el compa que vos querés escuchar mientras te cortás el pelo, o el DVD o el Blu-ray. Vos llegás, te toca tu turno y tenés una DVDs, CDs, vinilos. Libros. Los vinilos hice una macana porque pensé que no iba a tener, digamos, más aceptación y los regalé todos. Pensé que iba a pasar lo mismo que pasó con el VHS. Y me quedé sin vinilos. Pero bueno, tengo colecciones alternativas que son únicas en el mundo. Arqueología Beatle fabrica. Cajas de ellos en los cuales hay material totalmente inédito con grabaciones en vivo, como te dije anteriormente, la comparsita tarareada por John Lennon, muchas rarezas, y asimismo tengo muñecos que salieron por serie limitada. Yo me fundí en el año 2006 con 15 tarjetas de crédito por comprar merchandising Beatle. Pero bueno, ahora tengo tantas cosas de ellos que no las puedo exhibir porque el lugar es pequeño y tengo una habitación arriba que no se puede entrar de tantos artículos Beatles que tengo. Asimismo, también colecciono música de Led Zeppelin, de Deep Purple, Roy Orbison. Toda música de 60, 70. Sí, hasta el 79, digamos. Está bien. Después ya no. Cuando vinieron las máquinas ya no. Y por supuesto lo tengo en el cielo de los Beatles a Spinetta. Spinetta para mí es un ser de otro planeta, es un extraterrestre y es el verdadero quinto Beatle. Pienso que si hubiera nacido en Inglaterra sería muchísimo más famoso mundialmente, aunque él Nunca, sí, le huía eso, nunca, tampoco lo quiso. No, no nunca quiso trascender cuando sacó Artaud, que era muy incómoda la tapa, dijo esto lo hago para no vender. Y bueno, cuando yo lo traté, siempre pensé que era un ser extraterrestre y que era uno más de los seres iluminados, los pocos seres iluminados que llegaron al mundo. Y bueno, tuve el honor de hablar con él y de ir a su casa, y me acuerdo de él y me emociono porque me trataba como si yo fuera Palito Ortega, más o menos, y me servía el café. Tengo hasta una conversación grabada en un CD de mi vieja con Spinetta, que todos me dicen publicar en Facebook, pero me parece una falta de respeto. Pero el flaco para mí es lo más grande que existe en la música, al mismo nivel que los Beatles. Lo tengo. ¿Mismo nivel? Sí, sí, sí, yo lo perseguía por todos lados. Un día se enojó conmigo porque le dije que tenía el pelo debilitado y después se pasó. ¿Llegaste a cortarle el pelo? Sí, sí, yo iba a la casa cuando vivía con Patricia al departamento en Belgrano. Y bueno, para mí era tocar el cielo. Después me enteré que él le daba mis volantes a Tangalanga, que me llamó 5 veces. No, la última vez lo atendió mi esposa y le dijo, ¿qué está comiendo su marido? Y era la época que Evo Morales había hablado del pollo, pollo. Ah, está comiendo pollo, entonces trolo su marido. Y así empezó. Ah, pero te llamaba en joda. Mira. Claro, ya, ya lo, Tangalanga nunca claro, llamaba para el comandado. A lo último yo ya sabía que era él. Y bueno, yo le seguía la joda, pero claro. Bueno, encima era fanático de Estudiantes como yo, bueno, amigo de Spinetta. Y bueno, otro ser de luz que se nos fue. Otro. Quedan más. Pocos. Y metiste varias veces el fútbol. Yo tengo una consulta acerca de... Sí, una leyenda vendría a ser Beatle. Yo la escuché y después escuché una parte. Vendría a ser una respuesta: si es mito o realidad. Quiero saber, a ver si coincidís vos o no. La leyenda dice que John Lennon, y esto lo ha avalado Badía y Bobby Flores. Existe un video de John Lennon en el cual dice que es de Racing Club de Avellaneda. Claro, porque él se tiró contra el Celtic de Escocia. Es verdad, es verdad. Video no lo vi. No, bueno, nadie lo vio. Nadie lo vio. Solamente Badía y Bobby Flores. No, tendría que estar publicado en internet, porque siempre se sí, esas cosas se viralizan. Esas cosas aparecen y bueno, pero bueno, cuenta la leyenda, que es mucho más creíble que la que Paul murió y que lo reemplazaron. Todavía me siguen preguntando eso. Los sí, Paul murió. Me escriben en el Facebook o me escriben, ponele desde México, diciéndome que les escriba cómo se hace el corte de Paul McCartney en Hey Jude para que ellos le expliquen a su peluquero. Y me parece una falta de respeto, una locura total, así como cuando me preguntan que Paul murió. Entonces que lo reemplazó, que era un policía, tenía más talento que él, claro, que era William sí. Campbell. Claro. Pero bueno, también era... Pero bueno, vamos a la leyenda de Lennon con Racing Club. Sí. Bueno, usted dice que es verdad. Para mí es real, para mí es real, bueno, porque... ¿Y por qué? ¿Por qué dijo que era de Racing Club, Andrea? Porque por la bronca futbolera que existía contra el Celtic de parte de John. Aunque John no era muy futbolero, ninguno de ellos. No es la típica cosa de Irlanda. Sí. Celtic, Escocia, Reino Unido, Escocia, perdón. La Escocia, Reino Unido. Escocia, Reino Unido y pica. No se llega muy bien. Y hace muy poquito salió, antes de que venga Ringo en este mes, salió... En todas las redes sociales, Ringo con la camiseta de San Lorenzo diciendo que lo hizo Cuervo Tinelli, sí. el actor este. Ah, ¿sabes? No, ese. Sí. Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Sí, bueno. Bueno, esas no, cosas no sabemos si es real, pero bueno, él está en internet. Ojo que también. Aguante Cuervo, dice. Ojo que también le hicieron socio a Djokovic, pero. Ni lo registra, y es verdad. Es verdad. Djokovic es socio de San Lorenzo. Llegó San Lorenzo, ¿cómo se llama? Tinelli, le puso ahí. Bueno, Pico Mónaco. Igual estamos en el barrio de San Lorenzo Almagro. No, todo bien con San Lorenzo, pero vamos a San Lorenzo. Pero vamos a poner los puntos. Usted es muy gonca, señor. No, para gonca. Nada. No se quiere ganar que... otra vez cicatriz, no, eso es lo que pasa. Me gustan los equipos de barrio. Pico Mónaco se dice bajo, que ¿no? Hizo hincha de Estudiantes a Natal. A Nadal, sí. Así es, así dicen. Eso es verdad. Yo lo vi con la camiseta pincho. Eso es verdad. Bueno, los hinchas de River se hicieron hinchas de muchos equipos de fútbol que enfrentaba Boca. Fueron hinchas del Bayern Múnich, fueron hinchas de cuántos equipos que enfrentó Boca qué. También. Ahora le pega a River. Que a San Lorenzo no le pega, ese a River sí. El caso, ese debe ser el caso que le pasó en este caso a John Lennon. Estás hablando de viajes y demás. ¿Han venido de diferentes lugares del mundo para ir a cortarse el pelo porque te conocían o algo? Sí, sí, vienen de muchos países. Como te digo, es increíble. Bueno, de los países limítrofes vienen muchísima gente. Vinieron el otro día de Inglaterra, vienen de Rusia. Vinieron, hoy llamaron justamente a Rusia para una nota. Me dijiste hoy cuando hablábamos que sí, tenías llamado. Sí, sí, es para una. ¿Estás practicando ruso o te van a poner un traductor? No entiendo nada. Solo me dijeron que las chicas rusas son muy ardientes. Bueno, sí, eso dicen. ¿Eso dice? No sé. ¿Las chicas rusas dicen eso? No sabía. No, la gente que viaja a Rusia me comentó eso. Mira, bueno, vos tendrás contactos en Rusia. O sea, todo ese frío que hace ahí lo canalizan por algún lado del calor. Por algún lado hay que canalizar. O toman vodka o las chicas son calientes. Sí. O todo a la vez. O todo a la vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Señor Gerardo, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Lo que vamos a pedir, antes de despedirlo, es que usted dijo que de los Beatles su mejor álbum preferido es el Sgt. Pepper. ¿Y él? Un tema para irse a la pausa, para terminar su entrevista. ¿Con cuál le gustaría coronarlo? ¿Y por qué lo elegiría? El tema que te lleva al éxtasis total y que es un 90% Lennon, un día en la vida de Sgt. Pepper. A Day in a Life. Es un tema que empieza. Todo es genial el tema, pero se empieza como desarmar en algún momento. Son como dos o tres temas juntos. Es una obra de arte total, es un Picasso hecho en música. No hay palabras para definir eso. Para mí, de ahí también parte todo. Sí. Es el tema que más te gusta del disco, además. De todos los discos de los Beatles. De todos los Beatles, sí. Es ese. Así que, bueno, Gerardo, te vamos a invitar a que digas dónde está tu. Bueno, mi peluquería está en un pasaje de un señor que combatía a los ingleses en la guerra, llamado Eustaquio Cambieses, 1848, entre Santander y Pergamino, en un lugar que es perpendicular a la quemita de Huracán. Mira, en el barrio Flores. Flores, sí. Perfecto. Es así en el Bajo Flores, sí. Para llamarlo de otra manera, el Under Flowers. Así que, bueno, señor Gerardo, muchísimas gracias por haber venido al programa y nos vamos con el tema que eligió para despedirse. El temazo, el que cierra el Sgt. Pepper, compuesto por Lennon, por supuesto, A Day in a Life. walls were rather small. They had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. We'll be right back. es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Y 25 de la noche. Sí, es como todo. Ha dado vuelta, me dicen. Ahí va, todavía no prendo. Ahora mejor. Sí, todavía no prendo. Pero como que se escucha con esta voz toda de. ¿Cómo se llama? Mocosa. Mocosa. Hey, señor. Está llegando bien, igual al fin del programa. Estoy harto de sus chistes de jeringoso. Así que por favor, no lo diga más. Bueno, no, no es sin ningún al aire, creo. Por favor, no me lo hace fuera del aire. Ese es el tema. Así que. No, pasa, estoy resfriado, compréndame. Buen programa venimos teniendo. Así invitados, es, interesante. Rosso, una gran charla con el señor Necro, que toca este sábado en Groove a las 19 horas con, por supuesto, Boom Boom Kid. Y el gran Gerardo Weiss. ¿Quién era Gerardo Weiss? Bueno, ahora saben quién es Gerardo Weiss, ¿no? Un gran peluquero del barrio de peluquero. Flores, fanático de los Beatles. Y un personaje muy interesante para conocer y para conocer su peluquería y su museo Beatle. Tendríamos que ir alguna de guerrillería. Deberíamos ir. Yo ando ya para cortarme el pelo. Usted yo los acaba... acompaño y les saco fotos. Eso bueno. Tiene que estar registrado. ¿Cómo no? Es verdad, es verdad. Sí, yo me lo acabo de cortar, como dije en la parte de entrevista, pero que me retoque la barba. No le pregunté si hacía barba. No, no le preguntamos. Y manos tampoco. No. Igual no me hago las manos yo, por suerte. No me dijeron nada. No. Pero bueno, hay que agradecer a la gente. Tarde, pero seguro. Por la cual, y sin ella no haríamos este programa. Este programa por ahí lo haríamos, pero no sería tan festivo. Exacto. ¿Empezando por quién? Empezando por COSAB, pub cervecero en sus dos sucursales. La de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Y también le queremos agradecer a nuestros amigos de 1882 por el Fernet que nos brinda y por estos bellos momentos que nos hace pasar, ¿no? A través del Fernet. A nosotros, a Gerardo, a Necro... Alfredo no, porque fue una comunicación telefónica, pero todo aquel que se acerca al programa y nos viene a visitar, a nuestro operador también, que ha bebido mucho Fernet o no, no sé, no, tranquilo. Así es, 1800, mil gracias. ¿Usted decía eso? 1800, mil gracias. 1800, mil gracias. No lo decía, pero me parece fantástico. Sí, usted es que lo decía. Muy creativo. No, se me ocurre a mí. Ah, yo lo decía suelo, perdón. Se me ocurre a mí el programa pasado y el señor se lo quiso enganchar. No, a usted, pero... no, pero es verdad. Pero eso es una. Todos sus shows. Una ladrona, Agustina. Se quiere colgar de su fama de guerrero. No, no tengo. No dispongo de tal, así que todo suyo. Y la felicito porque me parece un gran eslogan. La gente de Fernet 1800 tiene registro auditivo. De todo el año pasado que usted decía. Hay que preguntar. Yo, bueno, si usted lo dice, usted sabe que sabe. Recuerdo. Después yo metía para entorpecerla, decía 1882 gracias. Y lo cual ya queda obvio. No, usted no entorpece. Me hubiese abucheado. No se asoma. Y bajaría solo y me iría en taxi. Ya que estamos agradeciendo lo que hace posible este programa, podríamos agradecerle a usted también. Porque gracias a usted tenemos los invitados que tenemos. Gracias a usted. No. Disfrutamos lo que disfrutamos estos martes. La producción del programa realmente. También pido disculpas. Suyo. También usted. Y cada uno. Acá el único que también. No hace nada, claramente soy yo. Usted hace, llega tarde. Ahí está, bueno, es algo importante. Ese es su rol, el del tardío. Pero es el más esperado, porque es como que. Claro, es como que llegará, vendrá. ¿Y cuándo viene? No, vendrá y vengo. No, que viene, sabemos que viene. El tema es que. El tema es a tiempo. Es a tiempo. Hablando de tiempo. Alfredo Rosso, Gerardo Weiss. Bueno, que no se conocía, pero ahora sí lo conocen. Necro, por supuesto. Usted, yo, Agustina. No, señor. Ah, creí que estábamos nombrando a las personas que estábamos aquí. No, pues ya no está más Necro, señor. Ya se fue, quedó el espíritu, usted dirá. Por eso. Puede ser. Les quiero contar una historia. A ver. Una historia de un músico. Un músico británico, por supuesto, nacido en 1949. En el cual la historia no se ha portado bien con él. Porque es... reconocido en la historia de las páginas de libros de rock, es más conocido como aquel músico que le dijo que no a Robert Plant, perdón, a Jimmy Page, cuando este lo invitó a formar parte de Led Zeppelin, antes que Robert Plant, por supuesto. ¿Qué? ¿Quién viene? No, controlo este aparato, no lo controlo. Bueno, estaba diciendo que le ha dicho que no a Jimmy Page. Por supuesto, cuando Led Zeppelin ni siquiera era Jimmy Page, era Jimmy Page, no era conocido. Era Jimmy Page. un joven que tocaba y era virtuoso, pero por supuesto no era Jimmy Page. Le dijo que no. No, yo estoy con mis cosas, qué sé yo. Vos decís, sí. Pero le dijo que no. Tiempo después, lo invitaron a ser vocalista de Deep Purple. ¿Qué dos invitaciones recibió? Antes que Deep Purple, por supuesto, sea Deep Purple. Y el señor también le dijo que no. Pero, siempre hay un pero en la historia, ¿no? La historia lo recuerda como el hombre que le dijo que no a las grandes bandas. O sea, por lo que le falta, no por lo que tiene. Exacto, porque por algo lo llamaron. Por algo Jimmy. Exacto, buen chiste. Me dice acá Martín, nuestro operador, que invitarlo para que te diga que no y haga su chiste, ¿no? Ahí está, exactamente. Y hace su chiste. Su gracia, hace tu gracia. Claro, hace tu gracia. No quiero ir como todo. Listo, perfecto. No, pero bueno, la historia está mal visto en realidad, porque por eso en realidad no mal visto. Pero lo interesante de este señor, que vamos a decir el nombre, por supuesto. Por favor. El señor se llama Terry Reid. Terry Reid. Así es. Es un excelente guitarrista, un excelente compositor, sobre todo. Ha hecho sus canciones de blues rock a principios de los 60, pero a fines de los 60, como era la tónica de esa época. Por eso también le llamaron a ser parte de tanto Zeppelin como Deep Purple. Como Purple. Era considerado un buen cantante, sobre todo. No me cabe dudas cuando se dejan esa invitación. Y un excelente compositor y guitarrista. Bueno, empezó los 70 buscando, como se buscaba también en los 70, artistas como Tim Barclay, como por supuesto el gran Van Morrison en Astral Days y Moonlight Drive. Buscaba mezclar el espíritu del folk con cosas más tiradas al blues, al jazz, algo que se hacía bastante en la época. Agarraban toda la parte americana, que vendía a ser la parte del folk, y lo querían meter con otro tipo de raíces, más tiradas a lo que es el jazz y el blues. Y este señor quizás ha hecho su mejor disco el año 1973. Tiene dos discos muy realmente buenos. Pero el que vamos a hablar ahora es lanzado en 1973, llamado River. Río. Es un, por supuesto, un disco intimista. Estamos hablando que la raíz es folk. Eso lo hace intimista a cualquier comienzo musical. O sea, cualquier iniciativa musical, si es folk, está más comprometido con la tierra. Más intimista, no más espiritual. Y en este disco hay una canción que los quiero invitar, no solo a todos los que están acá, aquí en Es Como Todo, dentro y fuera del programa, sino por supuesto también a todos los oyentes, a escuchar por qué al señor, y escuchen sobre todo por qué Jimmy Page lo invitó a formar parte de Led Zeppelin. Escúchenlo cantar. El tema se llama Live Life. Viví la vida. Out. ¿Y le mentí o le mentí? Temazo, la verdad. ¿No parece Robert Plant? Temazo. Al loco realmente fueron... Sabés que Jimmy Page ya sabía lo que quería hacer, ¿no? La voz que quería. Iba una voz ahí. Aguda. Iba por ahí. Quería una voz aguda para Led Zeppelin. Y por algo había dicho al bueno de Terry Reid, que ya no está entre nosotros, por supuesto, lo invitó a formar parte del grupo antes que a Robert Plant. Así que... No, celebro la... Esta perlita les quería mostrar. Así que, por supuesto, vamos a seguir escuchando el tema que se lo merece mucho más que yo. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Esa, total, hay recuperatorio, dicen. Así pasaba el lindo y querido Terry Reid con su tema Live Life de su disco River, sacado en el año 1973. El señor que le dijo que no a... Led Zeppelin y que no a Def Leppard. Pero se la jugó por la ley, lo bien que hizo. Y le dijo sí a la música. Sí, le dijo sí a lo que quiero, a lo que yo siento. 12 menos 20, ya arranca, ya empieza a notarse cierto cansancio en el grupo porque arranca el último y... Cancino. Bloque de Es Como Todo, lo cual nos trae, por supuesto, Agenda Cultural. Así es. Y atención, atención, este jueves a todos los seguidores de... Charly García, porque van a tener la oportunidad de ver Existís sin vos, Una noche con Charly García. Esto es una película que va a estar pasándose este jueves 26 de marzo a las 21 horas en la explanada de la Biblioteca Nacional. Esto es en Agüero 2502 y es al aire libre con entrada libre y gratuita. Existir sin vos. A ver, yo soy muy oyente de Charly García. No me acuerdo de dónde... Puedes estar sacado extraído y hacer la frase. Existir sin voz de Charly García. A ver, bueno, siga que lo voy a buscar y voy a decir, ¡ah, cierto! Así que bueno, vamos a seguir con el viernes 27 porque a las 18 horas va a haber una entrevista al historietista Liniers. Qué interesante. La entrevista va a estar realizada por Clemente Cancela y esto es en Tecnópolis, en el marco del Encuentro Nacional de la Palabra, en la sala Café Literario. Muy bien. ¿Hora? A las 18 horas este viernes. ¿Qué más tenemos? Y ahí mismo en Tecnópolis a las 19 va a haber un ciclo de música en vivo en la sección Cruces. En este caso los que se van a cruzar van a ser Paulino Mosca y como invitado Kevin Johansen. Ellos se han cruzado en otras oportunidades, ya han tocado varias veces juntos acá en Buenos Aires. Así que bueno, en el mismo marco en Tecnópolis, en el Encuentro Nacional de la Palabra, en el Auditorio de Cultura, este viernes a las 19 horas. Buenísimo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Para qué día? También hay Mejor Actor de Reparto. Tren. ¿Se acuerda de Tren que Tren? ¿Cómo olvidarlos? Este viernes 27 a las 22 horas van a estar en Pompeya 2413. En el barrio... ¿De Pompeya? En Castelar. En Castelar, en la calle Pompeya. Señora, no me confunda. ¿Por qué me dice Pompeya y me manda Castelar? Es en Castelar, en la calle Pompeya 24113. Este recital es gratuito. Y van a estar vendiendo su primer disco a mitad de precio. A 30 pesos. Una ganga. Pueden conseguir el disco. Hay que aprovecharlo. Creo que está sonando mejor. Así es. El Oscar. El Oscar. Wild. Pasamos a otro recital que hay este día viernes. Uf, ¿cómo estamos? Recitales del viernes. Bien. Porque va a estar tocando Cosmo, presentándose en Fiesta Invasión. Ah, linda fiesta. Esto es Invasion Party. ¿Niceto? Así es, en Coronel Niceto Vega 5510 está sonando Cosmo. ¿Esto es Cosmo? A ver, a ver, ponemos un poquito. Que adentro tuyo hay huracanes y un mar que es tan profundo y profundo que no tiene final. Que hay una gran carabela y que ahí adentro estoy yo luchando con la marea. Mientras nuestra productora María Eugenia Mastropalo baila al ritmo de Cosmo, sigue la agenda cultural de Agustina. Y Agustina nos tira el dato de color que el cantante es el hermano de Sebastián de Caro. Así es, Pablo de Caro. Ah, mire. Y la música rock. De la banda sonora de la última película Sebastián de Caro, 20.000 besos, está hecha Cosmos. Por Cosmo. Hay tongo ahí. Cosmo sin ese. Por supuesto son hermanos. Hay retongo. Bueno, con Cosmo se presenta en Fiesta Invasión este viernes 27 de marzo a la medianoche en Niceto Club. Niceto Vega 5510. La entrada es gratuita escribiendo. Pero ahí está. Hay que escribirles a ellos para que no tengan la lista. Nada es gratis en la vida. Se escribe a listacosmoshow@gmail.com. Perfecto. Anotaron todos. Fiesta Cosmo Show. ¿Cómo era? No me acuerdo. Lista Cosmo Show. listacosmoshow@gmail.com. Perfecto, ¿qué más tenemos para el sábado? ¿Seguimos el viernes? No, pasamos al sábado. Después de un viernes agitadito. Sí. Continúan las actividades en Tecnópolis por el Encuentro Nacional de la Palabra. En este caso, para todos aquellos que quieran escuchar un poco de jazz en vivo, va a estar presentándose la señorita Grace Coseri. Grace Coseri fue corista de Luis Alberto Spinetta en puede ser que la pueda conocer por ahí. ¿En qué y época? Si no, ¿la última? La última época de Spinetta. Así que bueno, en el Auditorio de Cultura de Tecnópolis a las 19 horas. Ah, sí, es una noche de jazz. Está bueno empezar el sábado. Lindo. Con algo de jazz. Además, 19 horas. Así es. Linda hora para escuchar jazz. Claro que sí. Un Campari, un atardecer. Qué lindo. Y jazz. Ya lo seducí. Tengo ganas de que sea sábado. Bueno, y por supuesto también sabemos que ese sábado 28 de marzo Boom Boom Kids se presenta Boom Boom a las 19 en Groove. En Groove. Y como banda invitada va a estar esta gran banda que nos presentó Heart hoy Ons. Heart Ons. De Australia. Las australianos, ¿no? Ellos. 35 años de rock. ¿Cómo? A ver, ¿qué tal estuvieron atentos a la entrevista? Ahí nos va a poner. ¿Cómo se llamaba el DJ? Tita. Tati, bueno. ¿Y qué música va a pasar? Va a pasar Rockabilly. Bien. Estamos acá presentes, aquí ahora. Bien. Y el sábado hay una banda que le gusta mucho a usted, señor Lanzani. A mí, a ver. Para cerrar esta agenda cultural. The Pretty Things, no. Ahora van a empezar. Ya no están más. Va a ver, a sonar. Sorpréndame, señor Martín. A ver. Oh, he perdido el control de mi vida otra vez. Qué linda banda, Monstruo, por supuesto. Monstruo y junto a sus coterráneos de La Plata, señor Tomate, van a tocar Mr. este Tomato. Sábado a las 20:30 horas en el Auditorio Caras y Caretas. Venezuela 330. Las entradas anticipadas están a $60 en tuentrada.com y en Sarmiento 20:37. De lunes a viernes de 12:30 a 19:30. Ah, producción se pone en las pilas con Monstruo. Quiero un Monstruo en este programa. Y bueno, usted lo quiere, usted lo tiene. Este programa lleva 4 años. Hace 4 años que yo lo quiero a Monstruo en este programa y la producción no me ha dado el gusto todavía. Vamos a hacer todo lo posible. Hemos hecho lo imposible. Esto se hace una entrenar más adelante para traer a alguien de La Plata muy importante para este año y se ha logrado por suerte. Pero. ¡Apa! Se escuchó al aire. Pero no se escuchó nada al aire porque no dije nada, señor. Pero no pasa nada con Monstruo todavía. Así que vamos a ver si, ya que tiramos esa ondita que van a tener unos días con La Plata. Con La Plata, a ver si Monstruo también agarra la autopista y viene a visitarnos, sumarte acá para tocar. Y si viene Monstruo, hacemos un programa de 3 horas con Monstruo y tocando las 3 horas Monstruo. Lo que usted quiera. Puede venir desnudo si quiere. No. No, bueno, no es una banda para venir desnudo. Y no es bueno estar desnudo cerca de usted, guerrero. Siga, por favor, Agustina. Así que bueno, este es el último. El último para este. Sábado. Esta movida en el Auditorio Caras y Caretas, hay que decir, está promovida por otro programa de radio del señor Eduardo Fabregat. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos es el programa y hace una especie de programa en vivo, aunque en realidad es un recital. Y en este caso las bandas invitadas a tocar son Señor Tomate y Monstruo. Le está haciendo chivo otro programa de radio. Maestro Blimblin, usted escuchó lo que acaba de decir. Me parece bien. Me parece bien festejar otras grandes iniciativas de otros programas, escuche, amigos y hermanos. Además, es un recital al cual puede ir abiertamente. Yo la banco. No va en el horario del programa. Pero ahora vamos a escuchar la queja del señor Esteban Lavezzari. No es mi queja, sino mi descripción. El gesto de la señorita María Eugenia Maestro Blimblin fue el mismo que le hizo, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama? Los palabras de boca dice usted. El polémico ministro del gobierno, el de Bigotitos, que se sentaba a negociar con, me parece, con armas. Dicen, no sé. Moreno alustó cuando en la época de la 225. De la 125, la 225 era otra cosa. 125, el gesto de degollado, cuando se pasan el dedo índice sobre el cuello. Eso es lo que le quiere hacer. Al señor Fabregán le hemos tenido entrevistado María acá, Peña, así Mastro. Que... No, y al señor Moreno nos encantaría tenerlo entrevistado. Por supuesto. Sí, cómo no. Y a Lustó también. ¿Por qué no? Si a usted le gusta. Podemos hacer... A Aníbal, que le gusta el rock, sería un gran entrevistado, Aníbal Fernández. A ver, vamos a producir al aire. Señor Ricotero, jefe de gabinete Ricotero, lo banco. Vamos a producir... Por eso y por tantas otras cosas. Vamos a producir al aire. ¿Les parece una sección? Estamos en época de campaña, van a salir en todas partes. Es cierto lo que usted dice. Una sección, a ver qué van a hacer por la música. A todos los traemos. Seguramente los tengamos que sacar por teléfono porque son personas bastante ocupadas. Bueno, pero quizás alguno puede caer. ¿Qué van a hacer por la música? Bueno, habría que pensarla, Cultura. Sí, me gusta, me interesa. No me importa la economía, nosotros somos un programa musical cultural. ¿Qué van a hacer por la cultura? Señor Moreno, ¿qué va a hacer por la cultura? Que nos diga y ahí le diremos nosotros. Moreno se va a candidatear en este momento. Podríamos dedicarnos acá a la ciudad de Buenos Aires, claro que sí. Y también podemos invitar a Agustina Campfer, pero otra cosa. Usted me lo dijo. ¿Le parece, señor Guerrieri, no? No, por favor, yo no le dije nada de usted. Es una compañera, señor, ¿o no? Claro que sí, es compañera. Compañera. De toda la vida. Compañera, levanta el brazo derecho, él. No entiendo. Sí, compañera, boludo. Te quiero ver con los dedos en B. Bronca, con dos dedos en B. ¿Dijiste, Agustina, que va a haber una muestra de Charlie? No, una muestra no. ¿Un documental de Charlie? Vos sabés que, ¿cómo se emparentan los mundos, no? ¿Por qué usted dice? Porque había puesto un tema de Charlie en la lista. ¿Y lo sacó? No se dio, pero me parece que es un gran momento para escucharlo, ¿no? Del disco básico. Agustina, ¿hace cuánto que hace radio y no paga las cosas, señora? No controlo. Estaba por decir del disco... Ya me hice volver hasta del disco. Parte de la religión, perdón, parte de la religión. Terrible disco de Charlie. Vamos con uno de los temas que hace tan especial a este disco. Más, yo te seguiré esperando. ¿Cuánto tiempo más? Pero qué lindo el señor Charlie allá a fines de los 80 en su disco Parte de la Religión, con este tema sacado. Ella adivinó. Bueno, gente, ya va a ser hora que se acerca la medianoche. Nos vayamos, ¿no? Sí, siempre es bueno irse. Y siempre es bueno irse con la cabeza en alto. En alto antes que con la cabeza en gacha, ¿no? Exactamente. Soldado que huye. Por supuesto, sirve para otra batalla. Además, Trivimil, venga, por favor. A usted que le gusta estar al aire. Estamos diciendo que va a venir nuestra superproductora, María Eugenia Mastropablo, que se va, que la ayudó mucho, Martín, que era su primer programa operando este programa. Y lo ayudó mucho hoy. ¿Qué tiene para decir? Bueno, las primeras palabras en el programa del día de la fecha. Hola. Ahí está. Bien. Que viste blusa colorida, luminosa. ¿Sí? Sí, hoy viene brillosa. Hoy está con brillo y eso es bueno para todos. Shine, exacto. Buen tema de las pelotas que no me ha pasado, ¿eh? ¿Cómo le fue el recital de su señor hermano con su señora banda? Que era una banda, no corre así porque se escucha todo. Vamos acá. Martín me está dando el ok y usted me dice que no. Yo confío en Martín. Confío en la gente que está del lado de afuera de esta pecera. ¿Cómo le fue? Estuvo buenísimo, re bien. Estuvo ¿sí? Re bueno. Kaiser Cholo and the Baseball Furies. Kaiser Cholo. And the Baseball Furies. And the Baseball Fury, perfecto. Bueno, es un nombre que vamos a tardar algunas semanas. El día que Agustina lo pronuncie correctamente, yo voy a ver el recital. Hoy tiene una chance. A ver, Agustina, por favor. Kaiser Cholo and the Baseball Furies. Bien, esta semana no iremos a verlos. Exacto. ¿Cuándo hubo el recital? Cuéntenos de su... ¿Dónde fue? En Hanoi, ahí en Avenida. En Hanoi, Gordo, un recuerdo, no Hanoi. ¿Cuánto? Sí. Tocaron como 45 minutos, sí. Nos 45 dieron, minutos, bien. Nos dieron de comer gratis, así que vale la pena. Ah, muy bien. Ah, bien. Va por el catering. ¿Pero a usted porque es familiar o daban de comer gratis en general? A todos, era con su misión. Era comida. Pizza libre. Qué bien, ¿eh? Muy pro la gente de Hanoi. Guarda, habría que ir. Vamos a hacer el programa de vivo. Vamos a incluirlos en la agenda cultural. ¿Una iniciativa siempre de la banda o del lugar? Ah, eso ya no lo sé. Ah, desconoce datos. Te debo esa información. Ahí está. Pero supongo que debe ser del lugar. Del lugar, entonces. Acaba de decir el señor Martín, el operador, que hoy también comió gratis. Es verdad. Ah, es cierto. Pero no gracias a bebido Fernet también. Ahí está, muy bien. Así somos todos felices. Si usted bebe, somos todos felices. Mire usted qué buen mensaje para la salud. Sí, claro. Mire qué buen mensaje. Así que estuvo todo bien, ¿no? Sí, por donde decís. Perfecto. ¿Hizo pogo? ¿Había pogo? ¿Nivel de pogo? Había pogo, pero yo estaba con un sector de gente más grande, así que nosotros estábamos como lado de los viejos. Usted era la veterana. Usted era la veterana, esta es mi hermana, pero bueno, ya pasó su época pero de gloria. Pero tampoco le iba a hacer pasar vergüenza, soy la hermana. No, hay que mantener la compostura, claro. Por supuesto. Cuando uno es hermano hay que siempre mantener la compostura. Tal cual. Completamente. 45 minutos, la gente se fue feliz, no solo porque escuchó la banda de su hermano, sino también por las pizzas y seguramente alguna cerveza o fernet que se habrán tomado. Exacto. Así que fue un día de gloria. Perfecto, y lo bien que nos parece que le vaya bien al señor. Nos encantan los días de gloria como el de hoy también. Exacto. Así que bueno, gente, ya son casi las 12 de la noche. Vamos a empezar a despedirnos del programa del día de la fecha con los deseos, por supuesto. Martín, su deseo para esta semana, ¿cuál es? ¿Que gane San Lorenzo? ¿Cuándo juega San Lorenzo? Ya jugó ayer. ¿Y ahora cuándo juega? La semana que viene, así no que su deseo... Así son los hinchas de San Lorenzo, no se acuerdan cuando juega su equipo. Ha perdido validez su deseo porque esta semana no juega más. Está bien. Señorita Agustina Plato, su deseo para esta semana. Que se siga sentando el otoño que viene muy... Lindo. Muy bien, sí. Señorita María Eugenia Master Blim Blim. Yo brevemente que una de mis mejores amigas que estuvo internada se recupere, ya está mejor. Pero buenísimo, buenas noticias, ahí, buenas noticias. Vamos, también me deseo que la amiga Euge, por favor, que esté bien y aprovechando, son 12-5, nunca más. Un deseo para esta semana y para el resto de los días. Me sumo a su nunca más, seguramente todos nos sumaremos aquí. Sí, claro que sí, aparte de todo el equipo que está aquí presente. Yo esperaba el deseo, mi deseo era que se vaya el calor, pero hay que tener cuidado con lo que se desea. Sí, mi deseo era que se vaya el calor. Se fue calor y ¿qué agarré? Un resfrío. Usted entonces ahora voy a pedir que vuelva el calor, que el resfrío se vaya a donde se tendría que haber ido hace tiempo y que nada, y que me deje en paz, me libre y que tenga la voz aguardentosa de siempre. Que esta voz gangosa y encima usted me hace chiste, señor. Pobre la comunidad de gangosos. Así que bueno, gente, será hasta el próximo martes. Déjenme decir algo del próximo martes. A ver, ¿cómo decirlo? Dígalo, así, de frente. Le voy a hacer una pregunta a la señora Agustina Prato. A ver. Hay un disco de un trío acústico que... Hay dos integrantes masculinos y una femenina. Diga los masculinos, apellidos. ¿Apellidos o sobrenombres? Apellidos o sobrenombres. ¿Cuánta intriga? Bueno, los sobrenombres de los masculinos me parece que son los dos con M, ¿puede ser? Sí. ¿Y el de la femenina empieza con la letra F? Está muy bien, lo correcto. Y diga el nombre completo de los hombres solamente. ¿Sus sobrenombres? Sí. ¿Mansa puede ser? Sí. ¿Y el otro? Opa. ¿Minimal puede ser? Sí. Opa. Muy bien. Y le falta una. Pero para eso van a tener que esperar hasta el próximo martes. 21 horas aquí en Es Como Todo, FM Boedo 88.1. Ah, y siempre, pero siempre, vean el lado positivo de la vida, por supuesto. Y al refrío también. Come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Always look on the right. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place. Always look on the right. Change his mantle in 3 weeks. You think pays for all this rubbish? Always look on the money back. Bernie, I said, they'll never make that money, mate.